En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La solución a la contaminación es más contaminación, eso sí, con el compromiso no vinculante, expresión que se está poniendo de moda para decir que algo no es obligatorio. Esa solución es la que despierta las albricias de los asistentes y líderes políticos que participan en la cumbre del clima que se está celebrando en París. Primero hablaban de evitar que a final de siglo se suba 2,5 grados la temperatura por efecto del cambio climático. Después en 2, después 1,7. Es que la partida la están ganando los que defienden las medidas más conservadoras y menos implicadas. Eso es lo que se celebra, aunque nos quieran hacer ver la cumbre como un éxito, lo intentarán, pero la mentira es fácil de contar si se juntan muchos para venderla. La partida la están ganando quienes defienden que no se modifique un sistema económico que lleva a que el clima y sus achaques sean el mayor enemigo que tiene el mundo. La partida la están ganando países como Arabia Saudí, que proclama que el mundo no puede aspirar a un cambio energético, claro. Es que es un país que vive del petróleo. La partida la ganan países como Estados Unidos, cuyo gobierno se ha escudado en que los retrógrados son mayoría en el Congreso y no apoyarán las medidas que el mundo necesita. Ya, al final seremos los culpables, los hombres de a pie, que necesitan adaptarse a lo que hay, gastar menos, porque no llegan a más. Y aún así, las personas cambian las luces, reciclan, ayudan. Quienes no ayudan son los de arriba, que luchan por mantener el mundo tal como está, que luchan para que lo vinculante, lo obligatorio, sea para los de abajo y no para los de arriba. Al final nos venderán grandes acuerdos en los que nada cambia. La voz de los líderes será la que más se oiga. La voz de los que verdad luchan se diluirá. Y ganará el que no quiere cambiar un modelo del mundo que es urgente cambiar. Perderá la tierra, perderá la vida, perderemos todos, menos perderán las cuentas corrientes de que alimentan lo que nada cambia. Saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Los temas preparados para esta noche son los que siguen. El fuego interior, pero real, un fuego que consume, que no se sabe por qué se produce, que come por dentro, que atrapa, el cuerpo arde, se quema, resultado final la muerte. ¿Por qué? No lo sabemos, pero los casos están bien documentados. Las combustiones espontáneas esta noche en el Club del Misterio. También os volveremos a hablar esta madrugada de los misterios en Vaticanos más terribles aún. Rituales satánicos allí hechos por ellos mismos. Los veremos, lo oiremos, como también conoceremos la historia del navío San Justo, testigo de nuestro pasado. Y de muchas otras cosas os hablaremos, también de ciencia. La luna está inclinada y ya sabemos por qué. Hoy lo contaremos en Eureka. También conoceremos los intentos, tres, nada menos que tres, en la democracia de asesinar al rey. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, Bruno. El rey, su padre Juan Carlos I, su abuelo Juan de Borbón y su bisabuelo Alfonso XIII sufrieron intentos de asesinato por grupos terroristas de diverso signo. Salvaron la vida por la intervención policial, la presencia de topos o por errores de cálculos de un anarquista. En 2015... se cumplen 20, 30 y 40 años de los intentos más recientes. Conspiraciones de alto y bajo nivel, que os contamos en un ratito. También os hablaremos de cómo se manipula para conseguir el voto, de lo que la ciencia se ve al respecto. Será en nuestros encuentros cercanos. También conoceremos algo más sobre la película Los Juegos del Hambre, en su callejón con José Manuel Escribano. Y malas noticias, porque Japón vuelve a cazar ballenas. Nos lo contará en Azul y Verde Alex Fidalgo. Y también esta noche, como siempre, concursos. Hola, buenas noches. Pues esta noche nuestro personaje oculto tiene que ver nada menos y nada más que con el temido cambio climático. Además, su compromiso y preocupación hacia el fin de nuestro planeta ha hecho que nuestro personaje utilice su fama para reclamar una solución ya. Pero claro, ¿cuál de estos personajes que os vamos a decir ahora, totalmente los tres concienciados, es el que se oculta esta noche? ¿Los cantantes David Bowie y Björk o la actriz Emma Thompson? ¿Cuál de los tres? Lo tenéis que decir en rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla rosavientos. Venga, a ver si acertáis y os lleváis un detallito del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Qué harías si supieras que hay vida después de la muerte? El libro La mano en el espejo es una conmovedora historia real sobre amor, la pérdida, la vida. Una lectura obligada tanto para creyentes como para escépticos. La mano en el espejo, publicado por Ediciones Luciérnaga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Que esta noche lo vamos a dedicar a las combustiones espontáneas. De objetos, de personas, cosas y personas y seres que arden sin una fuente a menos identificada. Y lo vamos a hacer con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con Josep Enguijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches. Hoy hablándoos precisamente desde la tierra de nuestro querido amigo Lorenzo, desde Jaén. Muy buenas noches, chicos. Qué envidia, qué envidia. Os veo muy tostados, ¿eh? No sé yo. ¿De qué puede ser? No, está la cosa que echa chispas. Nunca mejor dicho. Hace muy poquito nos comentabas, Josep, y hoy vamos a incidir un poquito más en ese caso, un episodio reciente de combustión espontánea, ¿no? La verdad que sí, y confieso que me sorprendió ver los titulares en prensa, porque la combustión espontánea, que ha estado presente sobre todo en series de televisión, en películas cinematográficas, en argumentos incluso literarios y sobre todo en la parapsicología, pues no era frecuente, al menos en los últimos años, ver de nuevo casos en titulares reflejados en prensa. Y es que en concreto en una localidad de Alemania, en Flensburg, que fue escenario de la muerte de una mujer de 40 años. Ella es nativa de Isla Mauricio, pero al parecer llevaba ya algún tiempo afincada en esta localidad alemana, y que estando sentada en un banco de un parque, de pronto comenzó a arder. Los testigos aseguran que la mujer no emitió ni un solo grito, que no hizo sonido alguno mientras ella ardía. Es curioso, porque nadie pudo testimoniar el principio de la combustión, pero es verdad que la mujer pereció en aquel acto, que en principio se creía un suicidio a lo bonzo, es decir, quemándose, pero la policía, tras trasladar a esta mujer al hospital de Lübeck, se vio imposibilitada, primero, de mantenerla con vida, y segundo, tras analizar el cuerpo, no había un acelerante, un combustible que permitiera emitir un diagnóstico de suicidio, pues porque se hubiera rociado con algún líquido inflamable. Parecía que aquel cuerpo había realmente quemado de adentro a fuera, como viene siendo habitual en los casos documentados dentro del mundo parapsicológico. Por lo tanto, lo que ponía de relieve la información es que muy probablemente pudiera tratarse de una nueva muerte por combustión espontánea. Créeme que en los últimos 300 años se han documentado casi 200 casos de combustión espontánea humana, y uno tampoco es muy lejano en el tiempo, un niño de año y medio o 2 años y medio, que se llama Tamil Nadu, de la India y que desde que nació ha tenido ya la friolera de hasta 4 incendios, lo cual pone el tema de absoluta actualidad. Parece que el fuego en este caso aparece en su entorno siempre. Es como si los provocara de alguna forma, pero es que Lorenzo, las combustiones espontáneas, nos lo decía Josep hace un instante, sorprende que se produzca un nuevo caso porque aunque ha habido 200, hay 200 registrados en la historia, no es muy habitual, aunque sí muy extraño. Claro, ya lo comentamos en la tertulia, precisamente recordando este caso de Flensburg, y también ese caso homónimo, ¿no?, que ocurre en Tamil Nadu, concretamente con este niño que además despertó cierta sorna dentro de la tragedia que es que se produzcan este tipo de fuegos, porque recordáis que yo me empeñé en llamarle Raúl. Bueno, pues no, se llama Rahul. Bueno, pues lo cierto es que este tipo de casos, como bien dices, aunque parezca una cantidad pequeña, que en 300 años se hayan producido 200 combustiones humanas espontáneas que no tienen explicación, no es un dato precisamente baladí, es un dato verdaderamente alto, porque es un fenómeno, dentro de lo extraño, es un fenómeno extraordinariamente extraño. Es decir, no se producen habitualmente, cosa que tenemos que agradecer, y cuando se producen, generalmente en un 90%, en un 95% de los casos, siempre se encuentra una explicación. Solo hay ahí un 5% de incertidumbre, que es donde entran los investigadores, donde la Interpol incluso tiene una serie de forenses destinados precisamente a dilucidar las causas físicas que se producen cuando estamos ante un fenómeno de combustión humana espontánea. Pues lo cierto es que ese 5% de incertidumbre todavía hoy sigue dando casos. No sé si el de Flensburg será uno de ellos, pero sí sigue dando casos que no tienen explicación. En estos casos, y déjame apuntar, Silvia, solo un instante, que además es muy curioso porque en este caso de esta mujer de Flensburg, ella acaba incendiada, estaba, he dicho, sentada en un banco, y sin embargo el banco no registra, claro, claro, la quemazón propia. Es decir, los objetos próximos parecen como intactos, y esa es la característica que distingue lo que podría ser un suicidio a lo bonzo o un incendio convencional de lo que podríamos calificar de combustión humana. Claro, el hecho de que ella no emita ningún sonido, ningún grito de dolor, que evidentemente es lo que cualquiera haría. Esa persona estaba ardiendo literalmente entera sentada en un banco. Pero es que además es una característica, como dice Josep, ¿no?, que cuando uno analiza los diferentes casos que se han producido, no solo de combustión humana espontánea, sino de combustión espontánea en sí, donde enseres del hogar de repente empiezan a arder, pues casi casi como por arte de magia, lo curioso es que esos enseres arden, pero lo que hay alrededor no, y en este caso se sigue ese patrón, ¿no? También se han producido en cuando el protagonista ha sido un ser humano que ha ardido la persona en cuestión prácticamente de minutos, de una forma fulminante, pero sin embargo lo que había a su alrededor no. Esto es una de las características que vienen a validar o que vendrían a validar una auténtica, entre comillas, combustión humana espontánea. En esos casos como el de esta mujer que en Alemania le pasó, que estaba en el banco y de repente pues se incendió, no se sabe la causa, habéis dicho que la llevaron al hospital, entonces se supone que la hicieron una autopsia. En esa autopsia se determinan ciertas características. Entonces, ¿qué rasgo se suele identificar para, al final, darle como plausible que eso, que prácticamente es una combustión espontánea, o otros casos que vosotros habréis analizado, habréis investigado, qué tipo de características suelen remarcar en las autopsias en casos de combustión? Mira, lo fundamental es que la mayoría de casos de combustión espontánea, los cuerpos de estas víctimas son reducidos a cenizas, salvo las extremidades. Parece que el origen del fuego debe estar en nuestro torso, y para ser más concretos, en la zona abdominal. Para que un cuerpo, esto lo podría decir con mayor rigor una persona que trabajara en un crematorio, en un tanatorio, ¿no? Para que un cuerpo se desintegre, son necesarias temperaturas de 1700 grados centígrados, que se dice pronto. Eso es lo que consigue un moderno crematorio, ¿de acuerdo? Hasta 870 o 800 o 900 grados se han detectado en estos casos de muerte por combustión espontánea. ¿Cómo es posible? ¿Dónde sale el producto combustible que alimente un fuego de tales características? Porque es que ni siquiera con un reactivo podríamos conseguirlo. Por lo tanto, esta es la primera idea de misterio. Y segundo, ¿por qué no afecta a todo el cuerpo? ¿Por qué quedan siempre exentas las extremidades, ¿no? Esto es algo que también desconcierta a muchos científicos que han intentado dar explicación en términos físicos o más convencionales a estos casos que después, si queréis, podemos también empezar a evaluar. De todas formas, tienes que pensar, Silvia, en base a la pregunta que haces, que cuando un cuerpo de estas características, verdaderamente deteriorado, es llevado a un instituto anatómico forense, evidentemente, cuando el forense se enfrenta a este tipo de cuerpos, lo que se encuentra es un cuerpo quemado, sin más. Es decir, es que lo que se está buscando... reducido a cenizas. Claro, sí. Generalmente hay muchos casos, ¿no?, en los que se produce esa prácticamente desaparición, volatilización del cuerpo, pero en donde todavía quedan restos, lo que te encuentras es con un cuerpo quemado. Por lo tanto, el forense lo único que puede hacer es determinar que esa persona ha muerto en base a una serie de quemaduras severas que han, pues eso, han acabado literalmente con su vida, pero nada más, porque no hay un elemento extraño, no hay un elemento combustible, no hay algo que pueda decir, bueno, es que esto ha sido precisamente la característica o ese elemento, ese eslabón perdido que nos faltaría para poder determinar que se trata de una combustión espontánea. Por eso investigar estos fenómenos es tan sumamente difícil, porque lo que tienes es sobre la mesa, literalmente, un cadáver quemado que se correspondería a tantos y tantos que se han producido, que han salido de determinados incendios que nada tienen que ver con combustiones espontáneas. Y no solamente ocurre con personas, sino que también ocurre con objetos y con lugares. Uno de los casos recientes que ha seguido, Lorenzo, tuvo lugar en Caneto di Caronia, en Italia. Sí, la verdad es que es uno de esos casos. Yo he de reconocerme absolutamente profano en este tema. Fue a raíz de una colaboradora de Enigmas, Montserrat de Góngora, que nos dejó a todos alucinados al contarnos lo que aquí ocurría y, sobre todo, al hacer el posterior seguimiento de un suceso que comenzó en el año 2003 y que hay que decir que continúa todavía. Es decir, en ese reportaje que hemos publicado en Enigmas mostramos los últimos casos y los últimos datos. ¿Por qué? Bueno, pues todo parte además de lo que en principio aparentemente sería ni más ni menos que una visión asociada al fenómeno OVNI. En el año 2003, en Caneto di Caronia, que se encuentra en la isla italiana de Sicilia, de repente empiezan a ver los marineros cómo emergen una serie de esferas del agua. Esas esferas, en ocasiones, incluso se colocan sobre la vertical de los barcos, casi siempre de noche, y tienden a desaparecer o bien en el cielo o de nuevo introduciéndose en las aguas a una velocidad, pues como decían ellos, endiablada. Lo que pasa es que a partir de ese instante, cuando se toman una serie de fotografías de estas extrañas luminiscencias, empiezan a producirse en el propio pueblo una serie de incendios que los propios vecinos no son capaces de explicar, ¿no? Empiezan por los contadores de luz, empiezan a arder de repente, ¿no? Y ese fuego se traslada al interior de la casa. Los enseres del hogar, especialmente los utensilios electrónicos, comienzan a arder a tal punto de que los incendios se hacen tan frecuentes que la gente, presa del miedo y acudiendo quizás a la superstición, ¿no?, había quien veía ya detrás de ellos pues fenómenos paranormales del estilo de la manifestación poco menos que del mismísimo demonio, ¿no?, que provocaba estos fuegos, pues dieron la luz de, nunca mejor dicho, dieron la luz de alarma, en este caso a la compañía eléctrica, que dejó los generadores de electricidad del pueblo completamente descargados. Hubo una serie de horas en las que a ese pueblo no llegó electricidad, e incluso para salvaguardar más la propia identidad, ¿no?, de la gente que vivía en estas casas, todos los elementos eléctricos fueron trasladados a la calle. Y aún así, dentro de las casas ardía. Bueno, pues aquí se decidió en un momento determinado incluso hasta evacuar el pueblo, porque no se sabía qué es lo que estaba provocando estos fuegos. Bueno, pues hay que decir que tras 5 meses de investigación, los lugareños pudieron ir asentándose nuevamente en sus hogares de forma tranquila, dándose cuenta de que los fenómenos ya habían se habían mitigado, ¿no? No habían desaparecido, pero sí se habían mitigado. Y la conclusión a la que se llegó por parte de los científicos, nunca aseverada, porque nunca fue categórica, es que se estaban produciendo emisiones de electricidad estática de entre 12 y 15 gigavatios. Esto es una auténtica burrada. O sea, dicho en cristiano, es una auténtica barbaridad. Porque si esto es así, lo primero es que hay que demostrarlo. Y lo segundo y más importante es conocer la causa que provoca esa enorme cantidad de electricidad estática. Bueno, pues a día de hoy no se ha sabido. Desde el mes de octubre del año 2003 hasta hace prácticamente unos meses que se han producido los últimos fuegos, Caneto di Caronia es la localidad de las combustiones espontáneas, prácticamente a nivel mundial. Sí, yo recuerdo perfectamente ese caso porque publiqué hace algunos años, por aquellas fechas, 2003, 2004, un reportaje para Año Cero, y establecí contacto incluso con alguno de los investigadores que estaban absolutamente desconcertados, porque no es una casa, es que era todo el pueblo, y claro, saltaba el contador de una, 3 calles más adelante saltaba el contador de otra. Yo desconocía ciertamente la hipótesis de la electricidad estática, que por demás me parece una sublime chorrada, porque como sabéis, la electricidad huella estática tiene que ver con las cargas positivas y negativas, el contraste de unas y otras genera esa descarga. ¿Y qué es lo que hace de detonante para que surja unas y las otras? Y pregunto yo, ¿tendrá algo que ver con las observaciones de luces previas que veían los vecinos saliendo del mar? En cualquier caso, esto lo que hace es rodear una vez más todo el asunto de las combustiones. Recordad también los fuegos famosos de La Roya. Rodearlos de un halo de misterio donde lo sobrenatural, lo extraterrestre, lo paranormal, lo espiritual, parece entrar prácticamente en un contacto directo con un grupo poblacional. En este caso, ya no, parapsicológicamente, ya no podemos hablar de individuos focos, estamos hablando de un amplio grupo, por pequeño que sea en la población, un amplio grupo de personas, y en consecuencia no podemos limitar una historia a un individuo con una capacitación paranormal. Vamos, para generar ese número de vatios que apuntaba antes Lorenzo, me parece una hipótesis ciertamente muy, muy descabellada. Es una burrada, además. Yo creo que la comparación que has hecho es tremendamente acertada, ¿no? Porque si hubiera un caso previo al que nos pudiéramos agarrar para hablar de este tipo de combustiones, sin lugar a dudas el paradigma serían las combustiones espontáneas que se produjeron durante días, prácticamente semanas, en la localidad almeriense de La Roya en el año 1945. De hecho, hay que decir que allí se habló de todo tipo de explicaciones, ¿no? Había quien atribuía este tipo de fenómenos a una leyenda de un señor al que llamaban el Moro Jamá, que en la época de la Inquisición prácticamente lo habían quemado y había jurado venganza, y esa venganza de una forma u otra se hacía consistente en la forma de los fuegos. También habría quien echaba la culpa a una niña, María, a la que llamaron María la de los fuegos incluso, y que la pobrecita junto con prácticamente toda su familia se acabó suicidando. Pero lo curioso de este fenómeno es que allí acudieron, en mitad de la psicosis, pues por ejemplo el doctor López Azcona del Instituto Geofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también el meteorólogo Román Samaniegos, y cuando ellos llegaron intentando dar una explicación a lo que allí ocurría, se llevaron la sorpresa de que los aparatos modernísimos para aquel tiempo, ¿no?, que llevaban para investigar este fenómeno, si había bolsas de gas en el subsuelo o lo que fuera, pues esos aparatos también salieron ardiendo, con lo cual se provocó tal psicosis que incluso los propios miembros del CSIC prácticamente tuvieron que salir huyendo de este lugar, sin que todavía hoy, fíjate que ha pasado tiempo, ¿no?, estamos hablando ya de bastantes décadas, pues prácticamente 70 años los que han transcurrido, y sin embargo tampoco hay una explicación fidedigna para los fuegos de La Roya. Con una diferencia, aquello cesó y sin embargo los de Caneto di Caronia siguen todavía, por lo tanto se pueden investigar. Lo que sí parece es que la causa, la fuente, no es la misma en los fuegos que devoran a personas que los que devoran a lugares. Parece que uno es exterior y el otro es interior, ¿no, Josep? Sí, y por demás hay una serie de factores externos que parecen jugar un papel sospechosamente importante. Por ejemplo, ignoro si en el caso de Alemania, que con el que hemos abierto hoy el Club del Misterio, se ha encontrado o no, sería para mí un hecho significativo, pero en muchos casos de combustión espontánea queda un rastro como de una grasa, como de una sustancia grasienta que no sabemos si es efecto de la combustión o fue un acelerante de la combustión, pero en cualquier caso está allí. Los que han intentado buscar una explicación física a esta extraña circunstancia llaman a esto el efecto mecha. Viene de un especialista que se llama Dehan, del Instituto de Criminalista de California, experto forense además en incendios y autoridad sobre este efecto mecha, que ha estudiado y explicado y tratado de reproducir además con éxito experimentando con cerdos. Ya sabéis que tenemos un amigo común que decía que el hombre y el cerdo tenían un alto nivel de compatibilidad, que por demás es cierto, pero él decía que incluso evolutivamente. Bueno, pues algunos más que otros. Dehan cogió un cerdo que fue envuelto en una manta y situado en una habitación de experimentación simulada, en el que vertió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego. Y después de prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma, la temperatura del fuego fue regularmente subiendo hasta los 800 grados, por lo tanto llegamos a ese nivel de temperatura que antes destacaba que era importante para calcinar literalmente los huesos y la carne humana. Esto queda un poco tétrico contarlo así. y a medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa, la grasa subcutánea, se iba derritiendo y fluyendo hasta la manta, de modo que iba haciendo quemar prácticamente el cuerpo de dentro a fuera hasta conseguir exactamente el mismo efecto de las combustiones espontáneas. La pregunta es entonces si sin la gasolina la grasa corporal podría actuar de acelerante y luego dejar ese rastro en los incendios de combustión espontánea y dar una explicación en términos físicos y no parapsicológicos a este raro suceso. Digo raro porque ya hemos dicho que son 200 casos a lo largo de la historia que están documentados y que, digamos, está fuera de toda duda que no ha habido ningún fraude de por medio. Por ahí quiero ir un poco yo, por ejemplo, ¿qué tipo de hipótesis se han barajado, porque me imagino que habrá dado mucha opinión, pues científicos y médicos, sobre las posibles causas de las combustiones espontáneas humanas? Pues mira, se han dicho muchas cosas, lo que pasa es que ninguna ha podido ser demostrada. Una de las últimas que se ha planteado precisamente ha sido Brian J. Ford, siguiendo esta hipótesis que comentaba Josep, ¿no?, del efecto mecha, pues se plantea la posibilidad desde el punto de vista puramente médico de que la cetosis, que se produce cuando el cuerpo no tiene carbohidratos para quemar, pues podría llegar a liberar acetona, que como sabéis, ya lo comentamos hace un par de semanas, es tremendamente inflamable. Esto no quiere decir que uno, por liberar acetona en un momento determinado, vaya a arder, pero si yo, por ejemplo, me acerco a una persona que está envuelta en acetona, me acerco con un cigarro, se cae un poco de ceniza y le cae al lado, pues cabe la posibilidad de que combustione espontáneamente, ¿no? Estás hecho un pirómano. Sí, pero estas cosas es lo que te está diciendo la propia ciencia médica, ¿no? Que podría ser la base de una posible explicación, ¿no? También en su momento se habló de la... Estoy hablando del año 1965, apareció un químico llamado Justus von Liebig, que fue un auténtico levantador de mitos, ¿no? Él no quería en ningún momento determinado hablar de lo que se decía por aquel entonces, ¿no? Pensad que hasta bien entrado el siglo XX, cuando se hablaba de la combustión espontánea, poco menos que era lo más parecido a una especie de castigo divino. Además, un castigo divino que generalmente solo atacaba a aquellos que fumaban mucho o a aquellos que bebían mucho. Imaginad cuando esa conjunción era doble, ¿no? Cuando alguien bebía mucho y fumaba mucho, pues ya era, pues nunca mejor dicho, pasto de las llamas, ¿no? Y en este caso, Justus von Liebig lo que llegó a plantear, promovió la idea de que la combustión humana espontánea podría tener su génesis en un misterioso gas que se formaba en el interior del cuerpo. Parece ser que una vez que entraba en contacto con el oxígeno, ese misterioso gas, pues generaba tal cantidad de calor que provocaba la ignición. De hecho, hay un libro que se titula Medicina Forense y Toxicología, que fue editado en el año 1914, es el que primero expone esta teoría, y hablaba también del misterioso gas. Pero claro, es que aquí lo que tenemos que remarcar es que la hipótesis podía ser perfectamente válida, pero es que ese gas nunca se encontró. Se hablaba de que ese gas en un momento determinado, al entrar en contacto con el oxígeno, pues empezaba a combustionar, pero vuelvo a repetir, es que se barajó como hipótesis, pero jamás se llegó a encontrar, por lo tanto ahí se quedó. Casos extraños, misteriosos, todavía sin explicación. Se han propuesto algunas hipótesis para hablar de las combustiones espontáneas, tanto de las humanas como las de objetos. Estos episodios y estos casos se siguen produciendo, pero todavía, Lorenzo, seguimos sin saber la explicación definitiva. Mira, Bruno, Silvia, solo un dato. En el año 1971, mes de junio, hay un señor en Francia llamado Léon Hebeige, que es tremendamente estudiado su caso porque se ha encontrado literalmente calcinado en el interior de su coche. Fijaros la temperatura que se tuvo que liberar, que se derritieron hasta los cristales del vehículo. Más de 1000 grados de temperatura. Madre mía. Una barbaridad. Pues con ese caso y esa referencia nos quedamos. Lorenzo Fernández y Josep Guijarro, muchas gracias. Venga, hasta pronto. Ha sido un placer. Un poquito de agua, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. Tenemos muchas cosas por delante. Os vamos a hablar en materia reservada 2.0 de un objetivo. El objetivo, matar al rey. Ha ocurrido siempre, pero ha ocurrido. Nos lo va a contar en materia reservada 2.0 Fernando Rueda. en la democracia en tres ocasiones. Y va a compartir con nosotros informaciones muy interesantes, informaciones que le han revelado sus fuentes. Pero será uno de los muchos contenidos que todavía nos quedan. Vamos a hablar también del navío San Justo, uno de los navíos más importantes de la historia de España, en un día como el de hoy, en el que se ha recuperado en San José otro navío español que estaba y se ha recuperado en las costas de Colombia, y dicen que puede albergar en su interior el mayor tesoro de la historia de la humanidad. Pero todo eso será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Hay momentos ya intensos a nivel político. La campaña electoral comenzó hace poquito y el debate el próximo lunes por la noche. Un debate, el debate televisado entre las cuatro principales fuerzas, un debate televisado y radiado que vais a poder escuchar aquí en Onda Cero, en una edición especial de La Brújula, el debate comentado por nuestros compañeros. Comienza, insistimos, el nuevo tramo, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de historia del navío San Justo, pero también vamos a hablar de algo que ocurrió hace no tanto tiempo y que podemos denominar como objetivo: matar al rey. Todo eso será después de las nuevas pistas que nos da Silvia Casasola para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pues sí, porque la gente está optando que si Björk, que si Emma Thompson, sobre todo, pero al pobre David Bowie la tiene ahí olvidado. No sé por qué. Bueno, recordamos que es una persona conocida internacionalmente y que además está volcada en parar los abusos que se cometen contra el planeta. Pero atentos, ¿cuál de estos personajes está empeñado en crear una reserva natural en su país de hielo? ¿Cuál de ellos? ¿David Bowie, Björk o la actriz Emma Thompson? Con Almohadilla Rosavientos y también con @rosavientos, nuestro perfil de Twitter oficial, nos podéis escribir y decir cuál de ellos, y en rosa.vientos@ondacero.es. Venga, estamos aquí expectantes. ¡Ánimo! Y además, con Almadía Rosavientos en Twitter, en nuestro perfil es @rosavientos. Podéis formular preguntas, expresar opiniones a propósito de lo que vamos a hablar ahora en materia reservada 2.0. Ha habido mucha participación durante el primer tramo del programa con el Club del Misterio, hablando de combustiones espontáneas. Os invitamos a seguir haciéndolo. Y os invitamos también a preguntarle a Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Y es que ha pasado muchas veces en la historia y en nuestra democracia también. Fernando Rueda tiene nuevas informaciones que las va a compartir con nuestros oyentes. Ha ocurrido, como decíamos, varias veces a lo largo de la historia, pero también recientemente, tanto que el objetivo era el actual rey, Felipe VI, pero cuando era príncipe. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Vamos a conocer un poquito de historia que todavía sigue escribiéndose, porque esa infinidad de atentados, tres más o menos serios, que no se llegaron a ejecutar, pero sí que estaba el plan para matar al rey, se produjeron en tiempos relativamente recientes. Efectivamente. De hecho, en este año en el que estamos, en 2015, se da la coincidencia de que se cumplen 20, 30, 40 años sobre esos intentos de asesinato, precisamente de las tres, del rey, de su padre y de su abuelo, ¿no? El que tú acabas de mencionar, que es el que afecta directamente al rey, se pensaba incluso en los libros de que hablan de ese asunto, en las informaciones se comenta que el príncipe nunca le habrían asesinado, porque no participaría en ese acto, no estaba previsto que participara en ese acto en el cual intentaron matar a toda la familia real. Pero ahora os contaré cómo efectivamente el príncipe Felipe también era objetivo. Todo ocurrió en 1985, ¿vale? Es decir, en 1985 nos situamos en una España, una España que había salido del golpe de Estado del 23F, que había salido del golpe de Estado preparado para el día anterior de 1982, en el que ganó Felipe González por primera vez los socialistas, y entonces los golpistas que habían estado hasta ese momento intentando revertir la situación del país se dieron cuenta que era un golpe que no había que darlo ni a favor ni en contra del rey. Lo que había que hacer era matar al rey directamente y acabar con la democracia. Ojo, que todos los hechos que has citado sí marcaron un antes y un después. España ya estaba naciendo a un nuevo tiempo, la transición había acabado, pero había que volverse muy poquito para ver el tiempo pasado. Estaba todavía muy reciente las no sé si las heridas, pero sí que todas las cosas que habían ocurrido en España, bueno, pues eran de anteayer. Efectivamente. Estaba naciendo prácticamente el país, ¿no? Seguíamos teniendo una extrema derecha muy fuerte, muy potente, una extrema derecha apoyada por sectores militares. Estaban en la cárcel los golpistas que habían participado en el 23F, estaban en la cárcel los cabecillas de los que preparaban el golpe del 27 o del 82, pero había militares y civiles de extrema derecha que se unieron de alguna forma con alguno de esos militares que estaban encerrados. El hecho fue que se dispusieron de una información muy valiosa, que era exactamente en el día de las Fuerzas Armadas, que se iba a celebrar el 2 de junio de 1985, disponían de la información de dónde iba a estar exactamente colocada la tribuna de autoridades. A ese acto, como que estaba siendo itinerante por toda España, se preveía la asistencia de toda la familia real al completo, es decir, del rey Juan Carlos, de la reina, de las infantas y del príncipe Felipe. Pero también se esperaba, ya que acudieran tanto el presidente del gobierno, Felipe González, como el ministro de Defensa, Narcís Serra, así como los cuatro miembros de la cúpula militar. Es decir, el grupo golpista que quedaba en libertad lo que pretendía, como he dicho, era acabar con la democracia colocando una bomba y matándoles a todos. Bomba, por cierto, que pensaban adjudicar a la banda terrorista ETA. Para ello lo que hicieron fue aprender del atentado que había tenido lugar en el 73 contra Carrero Blanco. Es decir, lo que pretendían era alquilar un sótano que estuviera relativamente cerca de ese centro de La Coruña, cavar un túnel y colocar 100 kilos de explosivos para matarlos. Con 100 kilos de explosivos, evidentemente, mataban a toda la familia real, al príncipe, al que estuviera cerca. Bueno, ellos pusieron todo su afán para conseguirlo, pero se encontraron con que el servicio secreto, en aquel momento CSID, ahora actualmente el CNI, les había colocado un infiltrado, un topo. Ese infiltrado era el ex guardia civil Francisco Lerena, que había sido fichado por el servicio secreto para meterse ahí dentro, para hacerse pasar de uno de ellos, para ser el más combativo, etcétera, etcétera. Y gracias a este infiltrado que tenían los terroristas, un agente de los servicios de inteligencia, se pudieron saber un poco todas las cosas y todas las operaciones y abortar, en el momento que había que abortar, ese intento de asesinato del rey. Fíjate que, como ya había habido dos golpes de Estado, como se seguía hablando de ruido de sables, tomaron una decisión curiosa, y fue no detener a ninguno de los que estaban implicados en la conspiración de la extrema derecha. ¿Y eso es habitual cuando hay información que sabes fehacientemente que hay personas que pueden atentar contra, en este caso, la familia real? ¿Es normal que no hayan querido en su momento detener a nadie? No, no, eso no es normal. Lo lógico habría sido detenerles, esperar a tenerlos con las manos en la masa para que pudieran cumplir una condena y no salieran rápidamente, o al menos detenerlo, como se hace con los... A veces con la gente que está vinculada con el terrorismo yihadista, que a veces se la detiene demasiado rápido, pero que es preferible detenerla para quitarla de en medio y quitarla de la circulación y evitar daños mayores. Aquí lo que pasó fue que, como había esa sensación de golpe de Estado, como había congoja de que podía haber golpes, dijeron, mira, vamos a quitárnoslo de en medio, vamos a tratar de dar sensación de tranquilidad. Y entonces lo que hicieron fue, los propios espías, avisar a algunos de los golpistas, decirle, ponerles el aliento en el cuello, decirles, sabemos lo que estáis haciendo, sabemos que todos vuestros movimientos, lo controlamos todo, o abandonáis inmediatamente esto o acabáis todos en la cárcel. Y bueno, y ese plan para acabar de alguna forma con la familia real que afectaba al príncipe, pues se terminó. Lo único que pasa, lo que la historia no ha contado adecuadamente, es que se dijo que el príncipe no, y de hecho el príncipe no asistió no estuvo en la tribuna, porque les entró la duda de que, a pesar de todo, bueno, y si al final ponen una bomba. Entonces ya sabéis cómo es la familia real, todas las familias reales en estas cosas, que lo que prefieren, que bueno, que nos maten a todos, pero que alguien siempre quede libre, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, cogieron al príncipe, le llevaron a uno de los barcos que estaban haciendo en el desfile, y le tuvieron diciendo, bueno, pues el príncipe ha estado en el desfile, ¿no? Pareciendo, bueno, que a la armada y todas estas cosas. En realidad era quitarle del medio, porque no fuera por si acaso, que... ¿no? Por si acaso, ¿no? Esa parte todavía es una información apenas comentada, ahora que han pasado 30 años de aquel suceso, pero sin embargo, todavía se desconocen muchas cosas. Por ejemplo, esta que nos dices, el hecho de que el príncipe estaba participando en ese desfile, pero en otro sitio, para preservar en caso de que pasara algo, ¿no? Claro, es decir, son esas cosas que no se dicen y que además no tienen ninguna cosa, porque este hecho fue conocido muchos años después, cuando lo desveló el propio Felipe González, años después, en una visita a la propia Galicia. Pero, al final... Es verdad que no te dicen, no pasa nada, no pasa nada, no, tranquilos, no pasa nada, pero separemos a la familia real. De tal forma que si hubiera pasado algo, bueno, pues el príncipe estaba fuera y por lo tanto había algún elemento de la casa real para adelante, ¿no? Y esto fíjate que pasó en el 85 y en el 95, exactamente ahora hace 20 años, justo de un suceso, años después, un nuevo intento, no ejecutado, pero sí planificado, para matar al rey. Sí, pero digamos, no ejecutado, pero digamos, por un pelín, ¿no? Es decir, que ya estaba todo hecho, ¿no? Bueno, en este caso no fue la extrema derecha, fue ETA quien quiso matar al rey Juan Carlos de una manera directa y clara, el padre del rey Felipe, durante sus vacaciones en Mallorca. Para ello montaron una historia curiosa. Aparece ahí Juan José Rego Vidal, alguien del que luego vamos a hablar más detenidamente, que era un etarra que estaba en Francia y que llegó a la isla, cogió un velero y atracó en el puerto de Alcudia. Allí, para pasar más desapercibido, se bajaron y montaron, digamos, el punto desde el cual llevar a cabo una operación que era tan simple como alquilar un apartamento cerca del Palacio de Marivent, que era la residencia, es la residencia de la familia real, y con un con un fusil de mira telescópica, de esos que se utilizaban en Francia para intentar matar a De Gaulle y todas estas cosas, intentar a distancia matar al rey, de tal forma que pudieran matarle. El tirador, que era Sertucha, Jorge García Sertucha, poder apuntar, disparar, salir corriendo y huir y abandonar en barco la zona, ¿no? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que Rego Vidal estaba controlado por la policía. Rego Vidal, la policía francesa informó en el momento en que se subió al barco y partió desde Francia hacia Alcudia, y en cuanto pisó suelo español, estuvo sometido a él, su hijo Iñaki, que le acompañaba, y Jorge García Sertucha, estuvieron controlados durante varios días hasta que se descubrió exactamente qué es lo que tramaban, y entonces por unos días pudieron evitar que nuevamente mataran al rey. ¿Pero era una operación que había ordenado directamente los líderes de ETA, o era una operación en concreto que había organizado Rego Vidal? En ETA se cumplen órdenes. En ETA hay nada de lo que se lleva a cabo por iniciativa propia. Por lo tanto, una cosa es que Rego Vidal haya llevado a cabo esa operación. Que hubiese sido propuesta suya, también, claro, a lo mejor. Y otra cosa es que al final es siempre la cúpula de ETA la que lo lleva adelante, siempre, ¿no? Y sin embargo, también hay otro tercer intento, pero ese distinto. El intento de asesinato en el momento en el que España estaba a punto de pasar, estaba pasando de una etapa a otra, no se sabía exactamente quién iba a ser el heredero de la corona. Bueno, sí se sabía que efectivamente era Juan Carlos, pero ahí estaba la figura de su padre. Se ha especulado mucho también sobre los enfrentamientos entre padre e hijo, entre don Juan y el hijo Juan Carlos, pero al margen de eso, y en Francia, en Cannes, también había habido un intento de asesinato contra esa figura, contra la figura de don Juan. Sí, hemos hablado del rey, hemos hablado de su padre, pero también intentaron asesinar a su abuelo, como tú dices, en 1975. Don Juan estaba, el abuelo del rey estaba allí, en Cam, relajado, bueno, me imagino que disfrutando, cuando curiosamente estaba en el puerto de Cannes y fue detectado por un miembro de ETA. Ese miembro de ETA se llamaba Juan José Rego Vidal. Tenía fijación. Efectivamente, Juan José Rego Vidal era la persona que estaba obsesionada con la familia real. Entonces Rego Vidal lo que hizo fue avisar, él era todavía joven, avisó de que estaba allí don Juan para que lo asesinaran. Entonces ETA en un primer momento hizo planes para asesinarle, y en un segundo momento hizo planes para decir, bueno, si le tenemos en Francia, ¿por qué no le secuestramos y nos sacamos una pela, ¿no? Y entonces ¿qué pasó? Apareció otra figura muy importante en estas historias de asesinato del rey. Apareció un miembro de ETA llamado Joaquín María de Azaola, al que podemos llamar el Salvador, que filtró las intenciones de ETA de primero de matar y luego de secuestrar a don Juan, y se lo contó a la policía francesa, y ellos avisaron a la policía española, que lo que hizo fue de la noche a la mañana coger a don Juan y hacerle desaparecer de y él era evidentemente este hombre, Joaquín María, era una persona que trabajaba para los dos, era un infiltrado también de los servicios de inteligencia o de los servicios policiales, en definitiva de los cuerpos de seguridad del Estado. Era un miembro de ETA, porque él era un miembro de ETA que colaboraba con los era un garganta profunda, pero también era, hacía trabajo para los dos. Efectivamente, ¿no? ¿Pero sí, por sí. qué filtró esa información, se sabe? Pues mira, Se sabe por qué José María de Azaola Joaquín era una persona que trabajaba para los servicios secretos y no solamente filtró esa información. Se sabe, por ejemplo, que filtró otra más, que fue, por ejemplo, el año anterior, en 1974, filtró la información de que ETA estaba planeando secuestrar al entonces príncipe Juan Carlos. Es decir, digamos que aunque trabajaba para los dos bandos, era sin duda una persona que por quien realmente estaba y defendía sus intereses eran los intereses de la policía. Si filtró eso, filtró lo otro, y antes o después se sospechaba que podía ser descubierto, y efectivamente ETA terminó descubriendo que Joaquín era un informador, y el 19 de diciembre de 1978 fue asesinado. Por ETA. Por la propia banda. Una venganza, ¿no? A la persona, claro, que les había desvelado, que les había sacado a la luz alguno de sus planes. Alguno de sus planes, y si sabemos esto, que son las cosas más importantes, imagino lo que no sabemos, evidentemente. Eran otras cosas. Por eso era una de las caras de las monedas de la lucha de ETA para intentar matar al rey, a su padre, a su abuelo, ¿no? Pero la otra cara era Rego Vidal, ¿no? Era el hombre obsesionado. Pero desde siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuvo sí. Toda la vida. Toda la vida. Fue una obsesión. Fijaros que estuvo ahí en el tema que hemos dicho de Don Juan en 1975, pero el 31 de julio de 1978 fue capturado en Ibiza, acusado ya, es decir, 3 años después, de seguir los movimientos del rey Juan Carlos en Mallorca, con la intención de preparar un atentado. Fijaros que se le juzgó, y en el juicio un psiquiatra testificó que tenía enajenación mental. Es decir, que había llevado su obsesión hasta unos niveles tremendos. Y eso que Rego Vidal en el 75 estaba ahí, en el 81 ya había sido detenido por la policía, en el 88 fue nuevamente detenido, pero él no cejó en sus intentos. Y de hecho, pues ya os he dicho, en el 95 intentó directamente asesinar al rey. Pero cuidado, no fue solo Rego Vidal el que intentó de alguna forma acabar con el rey. Por ejemplo, el 17 de agosto de 1977 se descubrió una bomba, un artefacto explosivo de un kilo de goma 2 en el itinerario que tenían que realizar el rey y el por Mallorca, y entonces presidente del gobierno ya Adolfo Suárez. Por suerte se descubrió la bomba, nuevo intento de y seguramente fracasó, ¿no? Si ha habido otros o no, que eso no lo sabremos, pero esa información, salvo que por alguna forma, por alguna razón tenga que darse a conocer, seguramente se ha mantenido en la reserva, precisamente para no dar datos, no dar ningún tipo de informaciones que puedan ser aprovechados. Es una especulación, ¿eh? No, es que ha habido, ETA ha intentado asesinar tantas veces a los reyes, que por ejemplo hay veces que no ha ido a más, ¿no? Como por ejemplo lo de Baqueira Beret. Lo de Baqueira Beret en los años 80, fue detenido Santiago Róspides, Antipotros, pues se descubrió que habían hecho seguimientos y control para preparar un atentado en el cual en Baqueira Beret, mientras los reyes esquiaban tranquilamente, ¿no? Pero fijaros lo de esto, ¿no? Rego Vidal sí fue a la cárcel. Sobre todo cuando lo del tema de Mallorca, que estuvo la cosa tan ahí clarísima, le detuvieron, ahí sí, estuvo le metieron en la cárcel. Sí, sí. Pero antes ya había estado, como he dicho, en el año 81, que le detuvieron por otras cosas, en el año 88. Sí, pero luego le soltaban. Y en el 95 eso. Ahora mismo Rego Vidal, hace un par de años, le salió en libertad. Y eso que cumplía creo que en el 2015, pero salió antes por enfermedad, ¿no? Salió antes por enfermedad. Y tenía una pulsera para estar controlado. Por si acaso. Sí, bueno. Pero bueno, salía en una situación económica muy pésima, ¿no? y no solo con los reyes actuales, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha habido muchos intentos de regicidios, muchos intentos de acabar con las familias reales, sobre todo todavía en los tiempos anteriores el poder era era aún mayor del jefe del Estado. Pero si miramos también a comienzos de este siglo, tenemos el antecedente, ese intento de asesinato terrible. Acabaron con muchas personas y mucha gente murió, pero no los reyes, no el rey Alfonso XIII, el abuelo del actual el bisabuelo del actual rey, que tuvo varios intentos de asesinato, pero sobre todo este, que no fue un intento, que fue, o sea, no fue un plan, fue un intento. Lo que ocurre es que no acabaron con la vida de su objetivo, pero sí acabaron con la vida de muchas personas. Sí. Yo os recomiendo que leáis, porque lo he visto ahí en el texto que ha escrito Alberto de Frutos en Historia de Iberia Vieja, que es absolutamente... deja la piel de gallina, ¿no? Esto ocurrió el 31 de yo mayo... Yo también lo recomiendo, ¿eh? El 31 de mayo de 1906... se casan Alfonso XIII y Víctor Eugenia, se casan en los Jerónimos, que es una de esas iglesias, wow, de super lujo y tal, super yuppie, super todo, ¿no? Y se casan y hacen el camino que hacen los reyes en carroza desde ahí hasta el Palacio Real para dar las copitas y todas esas cosas y la fiesta y tal. Bueno, pues había un anarquista que se llamaba Mateo Morral, que además es que es súper curioso, ¿no? Porque no tiene nada que ver lo que pasaba en aquel momento con lo que podemos encontrar ahora. Este dijo, bueno, ¿por dónde va a pasar la comitiva? ¿Por dónde van a pasar? Y entonces él cogió y se fue a una pensión situada en la calle Mayor, alquiló un par de días antes una habitación en el cuarto piso que tenía un balcón que daba a la terraza, estaba todo adornado, todo bonito, y dijo, bueno, pues cuando pasen por aquí debajo los reyes, imaginaos cómo eran las cosas, pues dejo caer una bomba y me los cargo. Y lo hizo todo así, la bomba, además lo tenía muy bien pensado, para que nadie se mosqueara, envuelta en un ramo de flores, es decir, para que nadie, bueno, para tratar de huir, ¿no?, como de alguna forma. Lo que pasa es que, claro, las cosas a veces no son tan fáciles, y desde un cuarto piso, pues te encuentras con cosas por el camino, que lo hacen y tal, retrasan, y en lugar de matar y caer en la carroza de los reyes, cayó en la carroza siguiente, que era una de las del séquito, mató a los del séquito, mató a más de 20 personas, y el único problema fue que no cumplió su objetivo, porque es verdad que la onda expansiva llegó a la carroza, que se rompieron los cristales, que pudo haber algunos rasguños para los reyes, pero al final no les pasó nada. Pero sí, hay que hacer un final de la historia que es muy curioso. Mateo Morral, pues huyó, consiguió huir, pero dos días después le pilló la poli, y la versión oficial dice que que se suicidó cuando se vio rodeado por los policías, se suicidó. Pero, y aquí hay un matiz importante que hacer, y una investigación que acaba de hacer ese gran periodista, que es Francisco Paco Pérez Avellán, en una investigación que ha hecho para la Universidad de Nebrija, ha demostrado que la bala por la cual murió el anarquista que intentó asesinar a los reyes, en realidad no era de una pistola, sino que era de una arma larga, de una escopeta. Con lo cual, la historia dice que fue suicidio, pero de suicidio nanay de la China. Fue asesinato. Ejecución. Y si todavía nos remontamos más atrás en el tiempo, encontramos otros intentos de asesinato. Por ejemplo, el de Fernando el Católico. El Católico. Es que esto de matar reyes es una cosa de historia, ¿no? Hoy, si nos vamos a los godos, ya se los a todos. Pero el 7 de diciembre de 1492, por mencionar una cosa, por otro caso también así, ¿no? Bueno, pues un tipo que se llamaba Juan de Cañamares, el rey paseaba por la... en aquel momento, ya no digo a principios de este siglo, pero allí paseaba con unos amiguetes por allí cerca de la Catedral de Barcelona, pues tendría protección, pero vamos, de esas que vemos en las películas, escasa. Bueno, pues se acercó y apuñaló al rey, es decir, ahí, acercándoselo. Bueno, Por suerte el rey se salvó, pero por los pelos. Y bueno, o sea, aquello se montó un follón, conspiradores, quiénes eran los enemigos del rey, quién podían haberlo hecho, el propio rey y tal, estuvo a punto de morirse y tal. Empezaron a hacer una pugna hasta que pillaron a este tipo que os he dicho, y resulta que era simple y llanamente un visionario, un tipo que lo que quería era, o al menos es lo que él dijo, que él creía que si mataba al rey entonces pasaba a ser él el rey, ¿no? Bueno, al final estuvo 6 meses de heridas, curándose las heridas y tal, y al final, pues nada, gran fiesta como se celebraba en aquel momento, se hizo en la ciudad de Barcelona, además, grandes fiestas de toda la Edad Media hispana, y bueno. Y este ni cárcel ni nada, también se lo cargaron. Yo lo que he leído es que le dieron de bofetadas, iba a decir, pero no me imagino que saliera vivo de allí, ¿no? Objetivo: matar al rey. Una historia que finalmente nunca consiguió su objetivo, aunque se ha intentado en numerosas ocasiones. Lo hemos contado esta noche en Material Reservado 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se hundió en 1708 frente a las costas de la actual Colombia un galeón español, el galeón San José, cargado de tesoros. Piratas ingleses lo abordaron, entre 3.000 y 17.000 millones de dólares. Según algunas fuentes, podría tratarse del mayor tesoro jamás descubierto. Es el final de años de búsqueda. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo acaba de comunicar. Pero, por supuesto, hay polémica. ¿Qué pertenece a la empresa que lo ha hallado? ¿Qué parte pertenece al gobierno de Colombia? ¿Qué parte a España? Hemos acudido a un experto sobre el tema, que escribió sobre otro navío que también se la vio con los ingleses y que ganó con su trabajo y con su libro el quinto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Las aventuras del navío San Justo, que lo ha publicado la editorial Glifos. Él es Vicente Ruiz García. Muy buenas, Vicente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hay muy pocas conexiones entre el San Justo y el San José, pero ¿de verdad crees que, como ha dicho el presidente de Colombia, puede tratarse del mayor tesoro jamás descubierto? Bueno, podría tratarse de uno de los mayores tesoros jamás descubiertos. Hay que tener en cuenta que hay muchos galeones y muchos barcos que se hundieron, y además muchos de ellos eran españoles, por ese tráfico ininterrumpido que durante 300 años pues lo que hacía era unir el nuevo con el viejo mundo. Y en definitiva hay muchos barcos de Nuestra Señora de Atocha, recientemente Nuestra Señora de las Mercedes, esa fragata que también ha sido muy polémico y que finalmente ese tesoro ha venido para España. Pero yo quiero que reflexionemos también antes de empezar, y porque claro, si es, a los políticos, en este caso al presidente de Colombia, se le llena la boca de tesoros, ¿no? y de oro y de riqueza, pero no hay que olvidar que en definitiva también hay que pensar que estamos en la tumba de 600 hombres que perdieron la vida hace 300 años, o sea que creo que hay que partir también de un poco de respeto hacia esos muertos que, bueno, que hace 300 años perecieron en aquella batalla. Y en una batalla en la cual se vieron abordados por piratas ingleses, algo parecido al San Justo, ¿no? Bueno, algo parecido a la lucha, por lo menos, contra los ingleses. El navío San Justo aguantó con mucha más fuerza. Sí, bueno, en este caso nos remontamos casi un siglo antes. Bueno, a principios del siglo XVIII, en plena guerra de sucesión, el San José es un galeón que se construye en el País Vasco. Es uno de los últimos galeones que se construyen en España. Pasamos del galeón al navío de línea, que va a ser un barco mucho más ligero, mucho más mucho más marinero. En definitiva, ese uno de los últimos galeones, junto con el San Joaquín, que también se construyeron a finales del siglo XVII, pues llega hasta América con la intención de, bueno, pues de traer las riquezas que venían desde el Callao. Desde el Callao llegaban hasta Portobelo, luego iban por una feria por el Istmo de Panamá hasta llegar a la costa del Atlántico, desde el Pacífico hasta el Atlántico, y desde allí, bueno, pues era cuando el San José tenía que recoger aquellos tesoros y conducirlo junto con un convoy de mercantes hasta, primero hasta Cuba y después hasta la península, con la fatídica suerte de encontrarse a los ingleses, que bueno, evidentemente estaban preparados para la ocasión. Estábamos en guerra en ese momento contra Inglaterra, o al menos lo estaba la mitad de la corona, ¿no?, o la mitad del país, porque Castilla apoyaba al Felipe V, que era el rey que en ese momento había tomado ya la rienda de, del país, y en definitiva hacía falta ese dinero, ese oro, esa plata que venía en aquellos galeones y en aquel San José que se hundió, con las riquezas, con aproximadamente unos 700 millones de monedas, que se dice pronto, de oro y de plata. Y aunque luego después los ingleses, la verdad es que tuvieron no mucha suerte, porque no consiguieron absolutamente ningún botín en aquella ocasión. Lo cierto es que desde ese momento el San José pues ha llenado de leyenda, sobre todo en Colombia y en la zona de donde se hundió, en toda la zona de Cartagena de Indias, y evidentemente pues hoy, o al menos estos días, ha salido a la luz como parece ser que se ha encontrado. Este navío, además, bueno, pues ha sido también, se ha hablado de él por parte de algunos escritores, como por ejemplo García Márquez. En definitiva, está dentro de esa ese halo de leyenda que sin duda tienen los tesoros, ¿no?, siempre. Antes aludías a los muertos del San José, que hay que tenerles respeto. Y es que la verdad, las tripulaciones que estaban en estos navíos, en estos galeones, eran muy numerosas. Por ejemplo, en el caso del San Justo, del libro de las aventuras de San Justo que tú has escrito, pues los requisitos para formar parte de esa tripulación eran tremendas también. Sí, bueno, estamos hablando de unos barcos que medían, por ejemplo, el caso del San Justo, medía no más de 50 metros, 53 metros de eslora, y allí en época de guerra, pues en combate había más de 600 hombres, de tal manera que se encontraban hacinados en ese universo de jarcia, de vela, de madera, un universo nauseabundo en el que proliferaban las enfermedades. Evidentemente eso añadía aún más dureza a la vida en el mar, y evidentemente pues aquellos hombres eran auténticos héroes, que en el caso del navío San Justo y en el caso de este libro que está recientemente publicado y que ya está en las librerías, pues podrán comprobar los nombres y apellidos de cada uno de ellos, porque los anexos vienen, y sin duda pues son hombres anónimos que escribieron de alguna manera un pedazo de la historia de España. Y un pedazo de la historia del mundo, porque en realidad el San Justo estuvo entre dos siglos, pero entre 12 épocas, entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, aunque España, por lo menos su estructura, no se adaptó del todo al nuevo tiempo que llegó, porque las mentes preclaras en España en el siglo XIX son incontestables, pero España se quedó atrasada. El navío San Justo fue testigo de ese momento. Sí, yo hago un paralelismo entre la historia de España del último tercio del siglo XVIII, desde el reinado de Carlos III hasta las primeras décadas del siglo XIX, con el reinado de Fernando VII. En medio, la Guerra de la Independencia, la Batalla de Trafalgar y la crisis de la monarquía durante la época de Carlos IV, el trienio liberal, en definitiva, ese tránsito que hay desde el antiguo régimen hasta la edad contemporánea, desde las luces de la razón de Carlos III hasta el despotismo más absoluto de Fernando VII. Y en definitiva el barco pues sorprendentemente estuvo en la mayoría de los hechos históricos más importantes que se hacen, que ocurren durante ese periodo, porque el navío San Justo participa durante la época de Carlos III en la captura de un gran convoy en el Cabo de San Vicente, donde sale victorioso al capturar más de 50 navíos y mercantes británicos, un episodio un tanto oscurecido por la historiografía británica que apenas lo narra, al igual que ocurre con el combate de Cabo Espartel. De poco después participa en el asedio de Gibraltar de 1782, nos lo encontramos también ante en Cádiz esperando noticias para luchar contra los ingleses en 1792 ante la crisis de Nutca, un lugar lejano que pertenecía a España y que había entrado en polémica entre el Reino Unido y nuestro país. También nos lo encontramos en Trafalgar, como he dicho antes, y además sale indemne de aquel conflicto, y posteriormente la Guerra de la Independencia, trasladando también un tesoro, uno de los últimos tesoros que llegó desde América, en este caso de Nueva España, lo trasladó el San Justo, con nada más y nada menos que 8 millones de pesos fuertes, tal vez mucho más de lo que albergaron las bodegas del San José, del que hemos hablado al principio de esta charla, y posiblemente pues uno de los mayores tesoros que se trasladaron desde América hasta España. En este caso hubo suerte y el San Justo llegó sano y salvo hasta Cádiz. Y en todos estos periplos pues también hablas de aventureros como Alejandro Malaspina, o uno un poco menos conocido como Honorato Bullón, que era un francés que sirvió muy bien España, ¿no? Sí, efectivamente. Curiosamente, el navío San Justo, además de ser cronista de toda una parte de la historia de España, pues también nos encontramos personajes de la talla de Cayetano Valdés, del propio Alejandro Malaspina, que unos años después va a protagonizar una de las mayores gestas de nuestra historia, como es la expedición la expedición científica de Malaspina y Bustamante. Y también nos encontramos pues al ingeniero Honorato Bullón, un ingeniero de origen francés que estuvo al servicio de la Marina Española y que participó en numerosos combates, pero que además fue una de las mentes más clarividentes de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. Estamos hablando de un hombre de ciencia, de mar y de guerra, como en general eran todos los marinos del siglo XVIII y de la época de la Ilustración. Este hombre además se caracterizó por ser un hombre que hizo algunos inventos interesantes en los arsenales de España en aquella época, y en definitiva también él por sí solo es una parte de la crónica de esa historia de España que va entre el siglo XIX y el siglo XX. Lo vemos en Cuba, lo vemos también en Cádiz carenando y preparando a esas naves para el combate de Trafalgar, lo vemos en Mahón también fabricando y construyendo fragatas. En definitiva, un hombre que sin duda simboliza, al igual que Malaspina y al igual que muchos marinos y científicos de la era de las luces de la razón, pues simboliza como nadie aquel proyecto que fue un fracaso finalmente, porque bueno, muchos de aquellos hombres fueron defenestrados y finalmente pues no se aprovechó la valía de aquellos marinos y de aquellos hombres de ciencia. De todas formas, leyendo tu trabajo y tu investigación, uno se da cuenta que hay determinados problemas que siguen todavía ahí, porque el navío San Justo, una de sus primeras afrentas, sigue siendo todavía motivo de conflicto, pero una de sus primeras afrentas fue Gibraltar, el asedio a Gibraltar. Sí, bueno, el asedio de Gibraltar fue un episodio que además es un capítulo que, vamos, a la gente que lo ha leído gusta bastante porque es un momento realmente apasionante, ¿no? Es un combate que se hace prácticamente al final de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, donde España participa ayudando a los colonos norteamericanos en contra de Inglaterra, y es, digamos, cuando están a punto de sonar cuando están sonando las trompetas de la paz, cuando está a punto de firmarse la paz entre Inglaterra, España y Francia, digamos que España juega su última baza intentando asediar Gibraltar, un asedio que se hizo por tierra, que llevaba tiempo haciéndose, pero que se convierte en intento de conquista en septiembre del año 1782, cuando medio centenar de navíos de línea, cuando miles de hombres, de infantes de marina y de hombres del ejército intentan atacar la roca. Lo que pasa es que los ingleses vuelven a tener mucha suerte y además ese arma mortífera que estaba preparada para la ocasión, como eran las lanchas cañoneras, que sí fueron efectivas, pero mucho menos las baterías flotantes, bueno, pues no lograron aplastar a las defensas de Gibraltar, que una vez más lograron salir indemnes de aquel fracaso tan rotundo que fue el asedio de Gibraltar. Aunque eso sí, hay que decir que luego la paz de Versalles de 1783, firmada pocos meses después del fracaso de Gibraltar, fue un gran éxito diplomático para España. Un gran éxito porque nos encontramos a un país como el nuestro que en los albores de la edad contemporánea, en sus dominios, en los dominios del rey de España, seguía sin ponerse el sol, porque España recupera Florida, recupera Menorca, recupera territorios que había en el Caribe. En definitiva, lo que hace es echar a los ingleses del continente americano, y prácticamente no los vamos a encontrar más al sur de Canadá, van a desaparecer. En definitiva, es un éxito rotundo para la corona española, que luego, poco tiempo después, pues nos vamos a encontrar que va a ser el punto y final de ese éxito diplomático y ese éxito internacional, que luego se va a convertir en fracaso y en derrotas, como van a ser a partir de la Revolución Francesa y del reinado de Carlos IV. La noticia que viene de Colombia, la recuperación de los restos de ese navío, de ese galeón, del San José, nos sirve para hablar del San Justo, de las aventuras del navío San Justo, el título del libro que has escrito, y servirá para que se hable mucho de historia y que no sea necesario, porque estén ahí, que estén a flote, no sea necesario bucear en los archivos como tú has hecho, Vicente. Muy bien, pues sí, la verdad es que espero que con este trabajo salga a la luz episodios como el de este navío, que como tantos, pues escribió páginas brillantes, pero también trágicas de la historia de España. Y, por ejemplo, nos sirve también para aprender sobre esto del galeón San José, sobre un buque que lleva 300 años hundido, que ha servido para alimentar la leyenda, pero que también no hay que olvidar que España debe de reclamar sus derechos. Estamos hablando de un buque de guerra que en todo momento sigue siendo español, a pesar de que hayan pasado 300 años. Por tanto, eso es suelo español. Y al igual que ocurrió con el caso de la fragata Juno y la Galga, o al igual que ha ocurrido recientemente con el caso de Odyssey y la pugna con la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, creo que España debería de, al menos, reclamar sus derechos, ¿no? Aunque va a ser una pugna difícil, pero sí intentar que parte de ese tesoro llegue a nuestros museos y pueda ser contemplado por la ciudadanía. Y que los ciudadanos y que la gente de a pie aprenda con episodios como el del San José, pero también con episodios como el del navío San Justo, que yo intento relatar de una forma divulgativa y amena para llegar a todo el mundo y para intentar de alguna manera rescatar esos episodios realmente apasionantes y que creo que en España debemos de estar orgullosos de tenerlos. Y todos los que quieran saber más sobre el navío San Justo, el 10 de diciembre tienes la presentación en Úbeda, ¿verdad? Sí, bueno, ya presentamos en Crevillente la entrega del premio, de alguna manera presentamos el libro, y ahora, bueno, pues vamos a continuar con esa presentación, que va a seguir en Úbeda, en mi ciudad, en Úbeda, en Jaén, en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Os espero a todo el que quiera pasarse por mi ciudad, que también creo que solamente ella es digna de visitarla. Y bueno, y aprovechar para hacer una tertulia, creo que muy interesante, porque además de la presentación va a ser una tertulia con historiadores y con literatos, que creo que va a llamar la atención y creo que la gente le va a gustar. Así que os espero y me tenéis siempre a vuestra disposición para este tipo de temas. Vicente, muchísimas gracias, un abrazo. Un placer. Bueno, igualmente, el placer ha sido mío. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y hemos seguido de visita por el kiosco y nos hemos encontrado la revista Enigmas, que presenta este mes misterios del pasado, como el de los cráneos alargados en América. ¿A quién querían parecerse en el pasado? También de un misterio astronómico de la antigüedad, pero 1500 años atrás, lo que ocurre que lo hemos visto ahora, y la NASA, que lo está analizando, habla de posibles megaestructuras alienígenas. También de dos décadas sin respuestas, ese fenómeno que se produce en San Pedro, en Albacete, la luz de los difuntos. Pero nos ha llamado muchísimo la atención esa portada de la revista Enigmas, que nos cuenta determinadas cosas sobre el Vaticano que provocan todo tipo de escalofríos: espías, secuestros, cultos satánicos. En la revista Enigmas, un amplísimo reportaje, además de un compañero y amigo nuestro, de Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Impacta, desde luego, hablar de espías, de secuestros y de cultos satánicos en el Vaticano. Lo que tenía que ser la casa de Dios, también es en ocasiones la casa del diablo. Pues bueno, eso es lo que parece, lo que hemos intentado analizar en este reportaje. Todo parte de una frase que pronunció Pablo VI en el año 1972, y la frase era como muy rotunda. Él afirmó en una homilía que se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Entonces, a partir de esa manifestación es de lo que desató hasta nuestros días toda una rumorología hablando de que podía haber una especie de algo que han denominado algunos logia de Lucifer o vicarios de Satanás dentro de la Curia Vaticana. ¿Y tú piensas que esa logia existe, que sus cultos satánicos existen en el Vaticano? Yo no lo tengo claro, la verdad es que no lo tengo claro. También es cierto que el Vaticano tiene muchos rostros, entonces puede ser que haya a lo mejor algunas personas que sí que realmente practiquen ese tipo de ritos. Hay que tener en cuenta también que es un satanismo distinto del que conocemos, por ejemplo, de la iglesia de Anson LaVey, ¿no? Que es un humanismo filosófico. Aquí hablaríamos del satanismo más cruel, más cruento, que podría estar relacionado incluso con pedofilia. El problema es que cuando empezamos a ver determinados crímenes que están asociados con esto que denominamos la pedofilia, o que hablamos también, por ejemplo, del tráfico de hostias consagradas, ahí es donde empieza a ya haber una duda y a lo mejor quizás un atisbo de verdad en toda esta rumorología. Has hablado de tráfico de hostias consagradas, de pedofilia, y se habla desde hace muchísimo tiempo en el Vaticano de la existencia de ritos sexuales de diferente tipo que irían en contra un poco de la doctrina de la Iglesia Católica, pero están ahí en el Vaticano. Sí, bueno, el Vaticano, hay una frase que se suele decir mucho en el Vaticano, y es que dicen que la Iglesia es santa, pero sus miembros son pecadores. Está claro, y yo creo que ahora mismo la propia Iglesia lo reconoce y también lo persigue con ahínco, toda la cuestión de los famosos casos de pedofilia, también una deriva que puede tener estos casos de pedofilia, y es lo que algunas personas que se consideran voces autorizadas dentro del Vaticano han pronunciado, es que parte de esa pedofilia tendría que ver con rituales satánicos, o por lo menos, ya digo, así se ha publicitado. Lo que nunca sabemos es si esto es real o estas personas que hablan dentro de la Curia Vaticana son personas que están también muy molestas con determinados giros que está haciendo ahora mismo también el Vaticano, y lo que haría sería un poco entrar en polémica. Entonces siempre nos queda esa duda. En el reportaje lo que hacemos es tratar de mostrar todas estas caras del asunto, toda esta parte que tiene de mito, de leyenda, de rumorología, pero también aquellos crímenes constatados que han sido perseguidos judicialmente y que ponen encima de la mesa estas cuestiones que estamos comentando. Y es que ciertamente desde hace muchísimo tiempo se habla de la existencia de crímenes extraños en el Vaticano, e incluso de la existencia de espías, de personas que trabajan para otros poderes, para otros países, pero que les conviene estar ahí y saber qué es lo que pasa en el Vaticano. Sí, bueno, sabemos que el Vaticano es un centro de poder, es un centro de poder muy importante, es un centro de negocios. Y en ese sentido hay todo tipo de espionaje, espionaje que sería más bien de índole puramente económica, pero también incluso de índole industrial. Es un lugar donde la gente se quiere mostrar, pero también donde la gente se quiere ocultar. Así que estamos ante una especie casi de caldo de cultivo ideal para todo lo que serían cuestiones de espionaje, como te digo, de muy distinto signo. En la revista Enigmas se encontrará más información sobre este artículo auténticamente espectacular de Juan José Sánchez Oro, una revista en la que además se hablará de las pruebas del contacto global entre civilizaciones antiguas de todo el planeta y de las luces del apocalipsis, como eran conocidos en determinados fenómenos paranormales que se produjeron durante la primera cruzada. Juan José Sánchez Oro, muchísimas gracias, y gracias por desvelarnos parte de los enigmas del Vaticano. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a Enigmas por haberlo publicado. Y llegamos al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de la actualidad y después continuamos. Tenemos todavía muchas cosas por delante. Os vamos a hablar de estudios neurológicos en los encuentros cercanos. Estudios que nos hablan de por qué votamos a una cosa o votamos a otra. También os vamos a hablar de la inclinación de la luna, del por qué. Una investigación exclusiva que nos va a contar aquí Francis Román en Villatoro. Y también de una mala noticia en azul y verde, porque Japón ha retomado la caza de ballenas. Pero todo eso será en la última hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a conocer en la Eureka por qué está inclinada la luna. También en azul y verde vamos a saber algo más sobre esa noticia terrible. Japón vuelve a cazar ballenas tras la prohibición del año pasado. Ha durado poquito esa prohibición en encuentros cercanos. Vamos a hablar del voto, de la mente, la manipulación. Vamos a contar algunas cosas y algunos estudios que seguramente os van a interesar. Como espero que os interese lo que José Manuel Esquivano nos tiene que contar, además de sobre los próximos premios. Ya estamos en la temporada, sobre algunas películas que están dando muchísimo que hablar, como Sinjajo 2 de los Juegos del Hambre, pero también la nueva obra de Steven Spielberg, El Puente de los Espías. Pero todo eso será después de que Silvia Casasola nos resuelva la incógnita de esta noche. ¿El personaje oculto quién era? Pues la verdad es que sí, un poco malota, porque tanto David Bowie como Björk como Emma Thompson y muchos más, en total 300 personalidades del mundo de la cultura, han firmado una carta que han escrito. ¿Para qué? Pues se la han escrito a los líderes mundiales reclamando un acuerdo que ponga fin de una vez a las emisiones de CO2 que están envenenando nuestro planeta. Pero claro, hemos dicho que hay un personaje oculto. Entonces, ¿cuál es la persona que está más implicada con proteger su país de hielo? Pues como muchísimos de vosotros habéis acertado, es la cantante Björk. Que por cierto, me quedé alucinada porque nuestro compañero Jorge, que es muy jovencito, no la conoce. O sea, que es que ya somos muy mayores. No. Es que Björk, pues... Es muy personal. Es muy, muy personal y entra a determinados sectores. Que por cierto, la música de Björk es... Lo que pasa que en esa terna también está David Bowie, que vamos a decir, de David Bowie, uno de los más grandes que jamás haya dado la música en la historia. Y no estoy hablando del siglo XX ni del siglo XXI, estoy hablando de jamás, pero ahí está también la figura de Björk. Y también es una grande de la interpretación. Es que más que músicos son creadores. Son genios. Claro. Mm. Tocan todo. Bueno, pues ella es nuestro personaje oculto. ¿Y qué la pasa? Pues que tiene una lucha sin cuartel contra las multinacionales norteamericanas que quieren explotar los recursos naturales de Islandia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Björk? Pues ella dice que si destruimos el medio ambiente, también nos estamos destruyendo a nosotros. Y va contra las multinacionales norteamericanas, ¿no? Uh-huh. Por eso igual no la conocían. No, porque claro, Islandia ya es muy personal, tampoco están las listas así continuamente los más vendidos, entonces pues bueno, claro. Afortunadamente está Urín esa lista, o sea que, oye, por cierto, que está Nacho Arias, nuestro técnico, me está enseñando su camiseta, en su camiseta es que está David Bowie, claro. Pero Nacho sí la conoce, a Björk y a David Bowie. Evidentemente, claro. Pero a que David Bowie es uno de los más grandes. Y hace que sí, hace un gesto positivo de ok. Evidentemente es que David Bowie es un grande que próximamente tiene nuevo trabajo, sí, tiene nuevo, sí, sí. Nuevo disco. Contando aquí. Uh-huh. O sea que bueno, es un tipo extraordinario. Bueno, ¿quién ha ganado? Ha ganado Carlos Ramírez con su arroba Cramírez Córdoba. Así que nada, ponte en contacto con nosotros en rosa.vientos@ondacero.es y te llegará un detallazo de nuestro programa. Las 3:10, continúa La Rosa de los Vientos. Nos vamos a enterar de por qué nuestra vecina, Selene, la luna, está como está. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Eso es lo que debieron cantar los científicos que han descubierto las claves de un viejo misterio. ¿Por qué la luna está inclinada? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su inclinación? ¿Por qué no hay eclipses todos los meses? Bueno, pues todo eso lo vamos a descubrir aquí en esta sección con el físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, miramos a la luna, la vemos siempre mostrándonos la misma cara, esa es una de sus características. Su calendario es de 28 días, tendría que producirse aparentemente un eclipse, porque se produce cuando la luna se interpone, la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, sin embargo, no se produce. ¿Y esto a qué se debe? ¿A la inclinación? Sí, la luna describe alrededor de la Tierra una órbita elíptica de baja excentricidad, es una órbita casi circular. La órbita de la luna es bastante complicada porque influye no solo la Tierra, sino también la gravedad ejercida por el Sol. La órbita de la luna está en una relación síncrona con la Tierra. Gira sobre sí misma al mismo ritmo al que rota alrededor de la Tierra. Por ello, nos muestra siempre la misma cara. Este giro ocurre una vuelta completa cada 28 días. No vemos un eclipse lunar cada mes, cada 28 días, porque el plano de la órbita de la Luna está inclinado respecto al plano de la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta inclinación de unos 5 grados es la causa de que los eclipses de Luna se produzcan solo en dos puntos de la órbita lunar, aproximadamente una vez cada 6 meses. El origen de esta inclinación de unos 5 grados es uno de los misterios sobre la Luna que todavía no hemos desvelado. Se ha publicado esta semana un artículo en la revista Nature que propone una solución para este enigma, el llamado problema de la inclinación lunar. Según unas simulaciones por ordenador, aunque al principio la órbita de la Luna estuviese en el plano de la eclíptica, el efecto de la gravedad de los cuerpos que quedaron alrededor del sistema Tierra-Luna, esos cuerpos influyeron sobre la Luna e inclinaron el plano de orbitar de la Luna hasta aproximadamente unos 10 grados y desde entonces se ha ido reduciendo hasta los 5 grados actuales. Esto quiere decir que, bueno, que la Luna tiene ese movimiento de bamboleo, a veces vemos una parte muy pequeñita de esa otra cara. ¿Ese movimiento de bamboleo tiene su explicación en la inclinación de la que nos hablabas, de esos 5 grados de inclinación de la órbita? Exactamente, Bruno. La inclinación del plano de la órbita lunar es responsable de este movimiento, como de bamboleo de la Luna en el cielo, que técnicamente se llama libración lunar en latitud. Gracias a este efecto podemos ver del orden del 59% de la superficie de la Luna. Si no existiera la inclinación de 5 grados del plano orbital de la Luna, veríamos solamente una cara, el 50% de la Luna. El otro 50% quedaría completamente oculta. Quizás algunos oyentes estén interesados en ver la cara oculta de la Luna. Hoy en día ya podemos disfrutar de ella gracias a la Internet, porque hay un satélite de la NASA, Deep Space Climate Observatory, que está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de la gran L1, entre el sistema Tierra-Sol. Prácticamente cada minuto está obteniendo una foto con su cámara policromática EPIC, E-P-I-C, que permite contemplar la Tierra en tiempo real y en color verdadero. Es como si estuviéramos realmente montados encima del satélite mirando hacia la Tierra. Pues bien, cuando la Luna está en la fase de Luna nueva, que no la vemos en el cielo, el satélite Discover, su cámara EPIC, ve la cara oculta de la Luna y podemos ver imágenes en tiempo, prácticamente en tiempo real, de la Tierra en color verdadero con la cara oculta de la Luna perfectamente visible. Yo recomiendo a los oyentes que estén interesados que busquen en Google EPIC NASA, EPIC NASA, y podrán acceder a la página web y ver en tiempo real una imagen bastante correcta, en colores correctos, de la Tierra y, si estamos en luna llena, de la Luna y su cara oculta. Según esa investigación, la que se acaba de publicar, la formación de la Luna se debió también al impacto de pequeños cuerpos planetarios que afectó a esa órbita. ¿Cómo eran esos cuerpos? Bien, la nueva explicación para la inclinación de la órbita lunar, que se ha publicado esta semana en la revista Nature, por dos astrónomos, Cabet Pagelban y Alessandro Morbidelli, del Observatorio de Costa Azul de Francia, se ha basado en simulaciones por ordenador del sistema Tierra-Luna primitivo, incluyendo el disco de escombros y otros pequeños cuerpos planetarios, objetos planetesimales, que interaccionaban mediante la gravedad tanto con la Tierra como con la Luna, pero sin impactar directamente sobre la Luna. En unas pocas decenas de millones de años después de la formación de nuestro satélite, según indican estas simulaciones por ordenador, se inclinó la órbita lunar lo suficiente como para que, con el paso del tiempo y la reducción de esa inclinación, actualmente tengamos una inclinación de unos 5 grados. Estos pequeños cuerpos, se estima que había entre 1.000 y 10.000 cuerpos pequeños, tenían una masa total relativamente pequeña, entre 7,5 partes por mil y un 1,5% de la masa terrestre como masa total de estos cuerpos. Según estas simulaciones por ordenador, la mayoría de estos pequeños cuerpos acabó cayendo en la Tierra primitiva y se incorporó a la corteza de la Tierra, dando lugar a una acumulación de elementos químicos pesados como el iridio, el platino y el oro, que se encuentran en mayor cantidad de la esperada, según los modelos convencionales de formación de la Luna, en la corteza de la Tierra. Esta nueva solución al problema de la inclinación lunar es mucho más sencilla que otras explicaciones que se han publicado en años anteriores, y la mayoría de estas explicaciones estaban basadas en procesos bastante complejos que implican lo que técnicamente se llama una resonancia gravitatoria periódica entre la Luna y el Sol, o a efectos debidos a colisiones directas sobre la Luna de los escombros del disco que dio lugar a la Luna. Estos modelos son bastante más complicados y por eso son menos plausibles que el nuevo modelo, que tiene la ventaja de que es, en principio, es lo que llamamos en ciencia la navaja de Ockham. Es un modelo mucho más sencillo, y normalmente, si algo más sencillo explica un problema complicado, normalmente es una solución mucho más plausible. El efecto de los pequeños cuerpos gravitatorios se pensaba que era insuficiente para inclinar el plano orbital de la Luna, pero un nuevo estudio ha comprobado que acumulándose esos pequeños efectos durante varias decenas de millones de años es suficiente para inclinar el plano orbital de la Luna como lo observamos en la actualidad. Fascinante, desde luego, los enigmas de Selene, de la Luna, de nuestro compañero cósmico, el satélite natural de la Tierra. Inclinado 5 grados, ese satélite, la Luna, y eso explica muchas cosas. A Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. La cumbre del clima entra en sus días decisivos. Los líderes políticos están, bueno, pues haciéndonos creer que es un éxito. Bueno, ya lo he comentado al comienzo. No es un éxito. Es un fracaso porque no hay complicidad ninguna, no hay obligación ninguna para ellos. Quieren evitar, incluso decían que lo de Kioto había ido demasiado de lejos. Bueno, pues en París se reúnen, se ponen morados, se comen, beben, pero la verdad es que lo importante, que es decidir el futuro del planeta, el futuro de la salud de nuestra casa, eso no se preocupan demasiado. Esa es una de las noticias, evidentemente, dentro de Azul y Verde. Alicia Fidalgo nos va a contar otras cosas, por ejemplo, la otra bestialidad, la que hacen en Japón. No nos queda más remedio que empezar azul y verde, bueno, pues con una noticia de las que no nos gusta contar. Japón volverá a cazar ballenas en la Antártida, a partir empezó esta semana tras un año de suspensión y a pesar de que la ONU dictaminó en 2014 que estas actividades tienen en realidad fines comerciales. Todos celebramos esto en su momento, pues bueno, no sabemos exactamente por qué, pero parece haber llegado a su fin esa prohibición. Los balleneros científicos zarparán para una nueva misión de investigación en la Antártida el 1 de diciembre de 2015. Esto es lo que indicó la Agencia Japonesa de Pesca en un comunicado publicado en su web, porque claro, ellos siempre han defendido pues que esta caza indiscriminada de ballenas tiene fines científicos, aunque bueno, somos muchos los que creemos que detrás de esto en realidad hay fines comerciales. Japón caza ballenas aprovechando un vacío de la moratoria de 1986 que permite la caza, pues como decimos, con fines científicos. El gobierno en realidad tampoco esconde que muchas de las ballenas cazadas terminan siendo vendidas. Cabe mencionar que el consumo de carne de ballena es una tradición en Japón, un país de pescadores donde este animal se caza desde hace siglos. La industria ballenera tuvo su mayor auge tras la Segunda Guerra Mundial para alimentar a un país que entonces pasaba hambre. Y en cambio, bueno, pues ya vemos que hoy ya no es por supervivencia, sino que más bien la carne de ballena se ha convertido en un lujo terrible y macabro. Vamos a hablar ahora de una iniciativa que realmente es muy positiva, la verdad. Ha sido Gales el primer país, al menos que nosotros sepamos, en dar este paso. Los adultos galeses serán considerados donantes de órganos, a no ser que hayan especificado lo contrario antes de morir, en virtud de una ley que entró este martes en vigor en esa región británica. Las autoridades galesas han argumentado que el nuevo sistema, al que se han opuesto, por supuesto, algunas organizaciones religiosas, pero que las autoridades han asegurado que este nuevo sistema salvará cientos de vidas cada año. Y vamos, no es una afirmación muy arriesgada, es algo obvio. Las últimas cifras muestran que 14 personas murieron el año pasado en Gales esperando un trasplante. El cambio hacia un sistema en el que debe expresarse explícitamente que no se quiere ser donante será una revolución. Es decir, los galeses no están obligados a ser donantes, pero en principio, por defecto, todos lo serán, salvo que expresamente manifiesten lo contrario, manifiesten que no están a favor de la donación y que ellos no van a donar órganos, pero en cualquier caso siguen teniendo la opción de elegir. La donación de órganos salva vidas, así que incrementar la cantidad de donaciones que recibimos nos permitirá salvar a más personas, según el ministro de Sanidad galés Mark Drakeford. El sistema se aplicará a los mayores de 18 que hayan vivido en Gales más de 12 meses, según la nueva normativa. Y los órganos con posibilidad de ser utilizados serán enviados a cualquier lugar del Reino Unido donde sean necesarios. Según las cifras del gobierno británico, cerca de 1.000 personas mueren cada año en el país a la espera de un trasplante y actualmente hay 224 personas en lista de espera en Gales para recibir un órgano, incluidos 8 niños. Así que nada, es una estupenda iniciativa y sobre todo recordar que nada, que nadie está obligado realmente a donar órganos. Simplemente la medida lo que hace es que por defecto el Gales sea donante. Y esta iniciativa también es una pasada, es muy curiosa, es una genial iniciativa japonesa para salvar vidas de tortugas. La compañía de ferrocarril japonesa del oeste ha llegado a un acuerdo con el parque acuático Suma de Kobe, la ciudad de mayor tamaño del país, para que las tortugas que logran escaparse del recinto, se entiende que debe ser algo relativamente habitual, no se queden atrapadas entre los raíles que pasan cerca del parque. Algunas perdían la vida al paso de los trenes, motivando, además del lamentable fallecimiento de estas tortugas, además motivaba importantes retrasos en las comunicaciones ferroviarias de la zona. Bueno, pues para evitar estos incidentes han ideado unos pequeños canales en los puntos más problemáticos que sirven a los anfibios para escapar de estas involuntarias encerronas. Hablamos de una suerte de túneles que irían por debajo de las vías, de forma que, bueno, pues que los trenes pasarían por encima sin hacerle hacerles ningún daño. Desde el portal Distractify apuntan que esta excepcional medida, que beneficia tanto a los trenes como a las tortugas, no es única, ya que en otros países han logrado llevar a la práctica medidas similares, también con excelentes resultados, como por ejemplo el carril específico para patos en Londres. Y terminamos azul y verde, como no podía ser de otra forma, hablando de cambio climático. Últimamente, bueno, pues no es imposible evitar noticias relacionadas con el fenómeno. La Tierra podría quedarse sin oxígeno si la temperatura aumenta hasta 6 grados centígrados. Si la temperatura de la Tierra aumentase hasta... Bueno, esto es una de las conclusiones de un estudio que ha sido presentado aprovechando la 21ª Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que se acoge estos días en París. ¿Qué pasaría en caso de aumentar 6 grados la temperatura? Pues que se detendría la producción del oxígeno del fitoplancton, que son organismos vegetales que viven en suspensión dentro del agua y que originan las 2/3 partes del oxígeno que existe en la atmósfera. Tal coyuntura significaría que el oxígeno desaparecería del agua, pero también del aire. Si esto llegara a ocurrir, acarrearía, claro, la muerte de una parte grande de especies terrestres. Esto lo advierten los científicos, como siempre digo, no lo digo yo. Cada día hay nuevas razones por las que ponerse manos a la obra para frenar el cambio climático. Así que nada, esta es la del azul y verde de hoy y a ver qué nos depara el del sábado que viene. La búsqueda del voto, reflexión... Lo que la ciencia sabe, ha comenzado la campaña electoral en nuestro país, el mejor momento para dedicarle este encuentro cercanos a ese asunto. Principio, hagamos historia, pensemos en algo que sucedió hace 50 años. Ahora os lo contamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Decía Jean-Jacques Rousseau que la democracia perfecta solo existe en una sociedad de ángeles. Pero la búsqueda de eso, la búsqueda de ser ángeles, es la búsqueda. Es lo que hemos ansiado, lo que los ciudadanos se merecen. El 4 de diciembre de 2015 comenzó la campaña electoral en España. La búsqueda del voto, la campaña más abierta y decisiva de los tiempos recientes, la campaña del miedo, la campaña de la esperanza, la campaña multicolor, la campaña que en realidad no empezó ese día, aunque el calendario lo marque así. Situémonos en una fecha, retrasemos el calendario, septiembre de 1960, día 26, primer debate televisado de la historia, contrincantes Kennedy y Nixon. Fue el comienzo de una época. En las previas, a Nixon aquello no le importó especialmente. Creía que su edad y experiencia le bastaban. Apareció con un traje gris, con cara de cansado, con palabras precisas, pero sin emoción, sin maquillaje, con confianza solo en él mismo, sin darse cuenta de que comenzaba una nueva era, la era de la imagen. Al otro lado, Kennedy, el joven Kennedy, cuidó hasta el último detalle. Los días anteriores hizo sus mítines en el sur. El objetivo era el sol y el calor que lo cogiera, que de esa forma tuviera un aspecto inmejorable ante los espectadores, dar bien ante la cámara. Ensayó el maquillaje, él sí lo quiso. Sus asesores le hicieron ver de la necesidad de aparecer así, con sonrisas, con palabras en directas, con palabras dirigidas al corazón. Llegó el día 26, casi la mitad de los ciudadanos vieron el debate, el primero televisado de la historia, el que le hizo vencer a Kennedy, que derrotó a Nixon. La historia cambió. Kennedy habló, prometió, mientras su oponente se sacaba el pañuelo y no comentaba. Uno ganó ahí, el otro perdió. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States? Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? I have no comment. Kennedy hablaba, hablaba, y Nixon, no comment. Sentir o pensar, ese es el gran dilema. No es una cuestión de elegir, es una cuestión de que los cerebros son diferentes, los de una persona a los de otra. El de enfrente no está equivocado porque piensa una cosa diferente a la nuestra. La neurociencia lo ha explicado desde hace tiempo. Cada uno es único, tiene ideas distintas y es difícil que una persona cambie si su cerebro está adaptado a actuar y pensar de una forma distinta, ni mejor ni peor. Esa es la información, cómo nos llega y cómo la procesamos, la que tiene la clave. El control de esa información es una disciplina nacida del anterior hecho y se llama neuropolítica. Esta disciplina analiza cómo funciona el cerebro ante la situación, por ejemplo, la que vivimos, en el que las emociones son más poderosas que ninguna otra cosa. Según señala el médico Pedro Bermejo, todas las fuerzas políticas intentan influir a través de las emociones. Según señala, la neuropolítica y la neurociencia enseñan a cómo se puede evitar esa influencia con tiempo e información, porque eso nos hace un poco más libres. No se lo pongas fácil, recomienda. Explica que la toma de decisiones se basa en dos sentimientos: el sistema de recompensa cerebral y el sistema de aversión a la pérdida. La ciencia ha demostrado que el sistema de recompensa activa la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, mientras que el sistema de aversión a la pérdida actúa y activa la amígdala cerebral y la ínsula cerebral. Todos los elementos, menos el primero, influyen en la toma de decisiones. Es especialmente importante la amígdala. Hay personas que no la presentan y se han hecho experimentos, y en esos experimentos se demuestra que quienes no la tienen son más arriesgados, más temerarios, menos racionales, y anularla se ha convertido en un objetivo. La clave está en el llamado punto S. Hay mucha discusión sobre este aspecto. Ha hecho correr ríos de tinta. Si una empresa logra activarlo, logrará su objetivo, que le compre su producto, lo que vende. Lo mismo ocurre con un partido político. En realidad, el punto S existe como un conjunto de partes del cerebro. Es una estructura, y si se logra activar e inhibir determinadas partes, se puede considerar que se ha puesto en marcha. Con resonancia magnética se ha demostrado que algunas partes se activan cuando se activa el sistema de recompensa. Según los estudios realizados, la amígdala y la ínsula cerebral se activan cuando un candidato pone en riesgo de pérdida algo de un individuo. Esto explica por qué las promesas valen y los actos previos que se toman, que significan recompensa, funcionan. Se trata de anular. Si se activa, se pone en guardia todo. El voto, por lo tanto, se obtiene. Pero la corteza prefrontal es en la que juega un papel determinante. Los estudios científicos han demostrado su valor. Se activa cuando determinadas ideas que están en un programa electoral coinciden con las necesidades de un individuo. La activación de esa parte del cerebro determina que se ha conseguido el voto. Es por ello que tienen más valor las palabras que los programas. Es por ello que las emociones son más válidas que la reflexión. Es por ello que se busca eso, emocionar, activar el punto S, comprar, votar. Que las personas que roben no solamente sean condenados por hacerlo, sino que tengan que devolver el producto de su robo. La mayoría quiere cambiar, así que pensemos quién puede garantizar ese cambio, porque hoy el voto útil es más útil que nunca. Pero cruzar los titulares, portadas, manipulaciones, yo estoy cansado ya, y acabo de empezar. Yo le pediría, si vamos a hacer una campaña en serio, como dicen ellos, en serio, que no es lo mismo que aburrida, vamos a hacer un debate, un cara a cara, de los dos primeros partidos en las encuestas, Ciudadanos y el PP. A mí me parece muy respetable que a ellos no les importen los problemas de los españoles. Nosotros estamos aquí para ganar las elecciones y para decir que vamos a terminar con unos años infames de corrupción en nuestro país. Los antiguos griegos, todos aquellos que se dedicaban a los asuntos privados y hacían dejación de lo público y de lo común, eran las gentes que se entregaban a la idocia. Idocia, que es la palabra de la que procede nuestra actual palabra idiota. La mayor parte de las decisiones se toman de forma automática, por impulso. No lo decimos nosotros, lo dice un reciente informe científico del Banco Mundial sobre mente, sociedad y cultura. Pero ojo, eso no quiere decir que sean espontáneas, se basan en un proceso interno en el que se une el trabajo neuronal inconsciente pero válido a la memoria, el contexto. Pero no tenemos que olvidar que muchas veces nuestro voto es algo irracional. No pasa nada por admitirlo, es humano. Una investigación efectuada por Alex Todorov en la Universidad de Princeton se efectuó con jóvenes de Nueva Zelanda que tenían que elegir fotos de personas. No sabían que ellos eran candidatos políticos, se basaron en una impresión, sin saber de qué hablaban, qué decían, en qué se basaron, únicamente en la apariencia. Su selección coincidió con los votantes en el 70% de los casos. El neurólogo Francisco Manes, a propósito de este estudio, recuerda que muchas veces el voto es irracional, pero que también implica frustraciones, resentimiento, admiración, odio, en definitiva, que son las emociones las que guían nuestra conducta. Pero las emociones también tienen una cara B. Dos estudios organizados por las universidades de Harvard y Utah demostraron que las personas tienden a mentir y tomar decisiones en contra de las personas si antes han oído la palabra dinero. Es en sí una palabra que puede alterar la ética. Pero este estudio tiene una parte mucho más práctica. Se despierta la atención solo con oír esa palabra. Entonces el riesgo de ser víctima de la mentira es mucho mayor y ese riesgo debe despertar nuestra alerta. Otra investigación también reciente efectuada por la Universidad de Montreal señala que una parte de nuestro cerebro, el área de la corteza órbito frontal lateral, está muy vinculada a la toma de decisiones políticas, al voto. Es un área que se activa cuando se tiene poca información. Aparentemente, insistimos, está vinculada a decisiones simples, pero los científicos que descubrieron esto señalan que el trabajo indica que lo simple no es menos razonable, solo que es insuficientemente válido para operar con pocos datos. Y eso es lo que los humanos debemos hacer para defendernos de quien quiere nuestro voto: informarnos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Y estamos ya en el mes de diciembre, uno de los meses importantes para el cine. Llegan muchos estrenos. Y las novedades, las diferentes novedades, las comentamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, además también es el mes en el que comienzan a hablarse de los premios, porque de inmediato estamos en la temporada de ellos. Sí, ya empezamos realmente. Ha habido ya unos premios en estos últimos días de diciembre. Los premios Actúa son unos premios que da a ISGE, la entidad de gestión de los derechos de los intérpretes, que son unos premios no tanto del año, sino un poco, pues como toda la carrera, ¿no? Los premiados este año han sido Ana Belén, Muñoz, Juan Diego, Manuel Zarzo, Sara Varas, Goyo Montero, en las distintas disciplinas artísticas, y luego Adriana Ugarte y Raúl Arévalo, estos sí, como jóvenes promesas. Pero yo diría que la gran sesión, la sesión fuerte de los premios, pues va a empezar ya inmediatamente. Nada más empezar el año llegarán los primeritos, que son los premios de María Forqué, los premios que da Ejeda, y ya tenemos nominados. Las películas nominadas son A Cambio de Nada, de Daniel Guzmán, la película que triunfó en Málaga, El clan de Pablo Trapero, película extraordinaria, triunfando ahora mismo en la taquilla, Nadie quiere la noche, reciente estreno de Isabel Coixet, y Truman, otra de las películas del año, de Seth Guy. Me niego a no preguntarte, se está hablando mucho estos días, porque es un acontecimiento del séptimo arte, es una de las personas más importantes del mundo del cine en la actualidad. Lo lleva siendo varias décadas, pero es que se acaba de estrenar la última obra de Steven Spielberg, el más grande incluso, sí, según algunos, El puente de los espías. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues me parece una de las mejores películas de esta última época de Steven Spielberg. Yo, en fin, me parecía que se estaba dejando un poquito caer, un poquito adocenar. Es verdad que, bueno, pues El puente de los espías es una película estupenda. Fíjate, es una película que todo el mundo conocemos el desenlace, o por lo menos lo podemos conocer porque está en las crónicas, es un hecho histórico, y sin embargo Spielberg consigue darle todo el suspense, toda la trama de thriller político, con unos personajes además que realmente uno no sospecha. Han puesto el acento en ese espía ruso que tenían los americanos en su poder, y el abogado que lo defendía en principio, que fue después el negociador del canje de... Bueno, no vamos a contar nada más, pues alguno no lo sabe, ¿no? Pero poner el acento en esos dos personajes me parece uno de los aciertos de la película, y ya te digo, tiene suspense, tiene emoción, y me parece una película estupenda. Suspense y emoción también tiene cada semana el Super 10, la lista que combina todos los factores en juego y que todos los sábados en La Rosa de los Vientos recordamos aquí junto a José Manuel Escribano. Una lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues yo diría que una sorpresa, aunque es una película estupenda, Rams, la película islandesa de Grímur Hakonarsson, primera semana en la lista, estaba en el 12 y ha conseguido entrar en el Super 10. ¿9? Pues aquí está Truman, la película de la que hablábamos un poquito, ha bajado dos puestos, son 5 semanas ya en la lista. Yo creo que se le nota un poquito porque la gente ya la ha visto casi todo el mundo, pero todavía puede remontar algo. ¿8? Bueno, aquí tenemos a la película que es la película de la semana. No ha conseguido ganar en taquilla los 8 pedidos catalanes, pero ha quedado segunda y ha ido mucha gente a verla. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2, la película de Francis Lawrence, con la que termina esta trilogía literaria, tetralogía cinematográfica. Primera semana en la lista. En el 7. Bajando dos puestecitos también en su tercera semana, Sicario, la película de Denis Villeneuve con Emily Blunt y Benicio del Toro de protagonistas. En el 6. En el 6 están los 8 apellidos catalanes de los que hablamos hace un momentito. Yo creo que van ya por los 20 millones de euros de recaudación. Otro auténtico bombazo como la primera de los 8 apellidos. 2 semanas en la lista y subiendo. Emilio Martínez Lázaro es el director, recordémoslo. 5. El clan de Pablo Trapero sube un puesto, esta estupenda película, porque la que está nominada, Guillermo Francella, como acabamos de decir, con él está Gastón Cocchiarale y un reparto fantástico para una película estupenda. 4. Marte, de Ridley Scott, la aventura galáctica del gran Ridley Scott con Matt Damon, Jessica Chastain, 7 semanas en la lista, ha perdido un puestecito. Subimos a los puestos del podium. En el número 3. En el número 3 sube ese puesto que ha perdido Marte, lo sube Taxi Teherán, la fantástica película estupenda de Jafar Panahi, 8 semanas en la lista. Lástima que no se pueda ver en todas las ciudades de España porque la película es una preciosidad. En el 2. Sigue aquí Del Revés, la película de animación del año de Pete Docter, Ronaldo del Carmen. Ahora ya es doble corona, 20 semanas en el Super 10. Nada más y nada menos. ¿Cuánto se habla y cuántas cosas sean buenas se dicen de esta película? 20 semanas en el Super 10. Un Super 10 que esta semana tiene en el puesto número 1. Pues lo mismo que las semanas anteriores y por octava semana ya, El Club. Esa película fantástica de Pablo Larraín con Roberto Faroa, Alberto Castro, actores no muy conocidos, pero todos ellos en estado de gracia, nunca mejor dicho. Y la película de la semana, puesto número 8, vamos a hablar un poquito sobre ella ahora, Sin Sajo 2, Los Juegos del Hambre. Todos tenemos un enemigo. Él corrompe todo y a todos. Que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra. Esta noche, apuntad vuestras armas al Capitolio. Nada más y nada menos, en los Juegos del Hambre, en Sin Sajo número 2. todos tenemos un enemigo, hemos oído en ese tráiler. Se dice que se tiene igualdad de amigos que de enemigos. Esa persona igual solo tiene un amigo, y por eso solo tiene un enemigo. La verdad es que hay muchos más enemigos, pero aquí es muy importante. Eso sí, mucha gente ha ido a ver esta película, José Manuel. Sí, sí, naturalmente, porque todo el mundo, todos los fans, por lo menos, de la serie, la estaban esperando. Francis Lawrence, como decía, es el director. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland, Woody Harrelson, Philip Seymour Hoffman en su papel póstumo. Bueno, el reparto es inacabable, lleno de grandes nombres del cine. Y efectivamente, se acabó la serie. Nos despedimos ya de Katniss Everdeen y de sus amigos y de ese enemigo, el presidente Snow, ese que preside el Capitolio, que quieren dominar todo el mundo con esas malas artes, ¿no? Bueno, la verdad es que esta segunda parte y la primera, sin Sajo parte una, son realmente una sola película. Esta incluso empieza justo en el mismo plano que termina la otra. Es decir, que han rodado una película muy larga, eso sí, y la han dividido en dos. Y la verdad es que estas dos películas, o esta película larga del Sin Sajo, yo creo que es muy diferente de las dos primeras, de Los Juegos del Hambre, de La Chica en Llamas, ahí donde estaban el verdadero espíritu de Los Juegos del Hambre. Y esta no, este Sin Sajo, bueno, pues es una película de guerra, realmente. Esta ya es la batalla final. Lo que pasa es que es una batalla pues bastante larga, como decía, pues tanto como dos películas, ¿no? Yo creo que ese es el principal defecto que tiene esta película, esta segunda parte y la primera, que yo creo que hay que considerar como una sola. Es demasiado larga, falta absolutamente el ritmo, falta emoción. La determinación de la protagonista, de esta Katniss, por acabar con Snow, se hace esperar demasiado, con múltiples aventuras, algunas un poquito traídas por los pelos, y muchas de ellas llenas de efectos especiales a los que se les ve un poquito el cartón, o por lo menos la tableta digital, por ponernos al día, ¿no? Bueno, hay al lado de esos momentos de mucha emoción y de mucha aventura, hay otros momentos muy largos con mucho tiempo muerto. Debe ser que los personajes lo necesitan para respirar por las carreras que se pegan, ¿no? Pero al espectador terminan por agotarle y por aburrirle un poco, ¿no? Yo creo que ya ha sido bastante la aventura de esta muchacha con su arco y sus flechas, demasiado larga, también quizá demasiado adolescente, diría yo, no sé, quizás un público absolutamente determinado el que tienen estas películas, y a los demás pues nos rebasa un poquito toda esta historia. Hombre, sí habría que decir, mira, la secuencia final, con la protagonista en un valle feliz, todo florido y soleado, rodeada del amor de su marido y de sus hijos, francamente, Bruno, es muy bonita. Pues con esa nos quedamos, con esa secuencia. Un reparto espectacular, magnífico, extraordinario para una película, sí, sí, que parece que no va a estar en la historia del cine. Eso estaba claro, incluso con el reparto, ¿eh? Sí, naturalmente que sí. Hombre, estará en la historia de estas películas que parten de las novelas juveniles y que les dan tantas vueltas y vueltas. Esta ha tenido cuatro partes, bueno, las hay peores, ¿verdad? Pero realmente ha sido un poquito excesivo. Efectivamente, para estar en la historia del cine hace falta menos aparataje y más calidad. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y vamos a escuchar uno de vuestros relatos. La narración del que oímos hoy corrió a cargo de Fernando Mejía y Elena Redondo, con la realización de Pepe Menchero, y nos lo envió nada menos que desde Melbourne, en Australia, Héctor Jones, si lo he dicho bien. Héctor Jones nos lo envió y se titula Encantamiento de Juventud. Mario entró mojado y cabizbajo en la casa de campo deshabitada. Todo estaba como la anciana gitana le había prometido. Una ligera penumbra se dejaba deshacer por la tenue luz de unos candelabros. Tras de sí, la puerta crujió al cerrarse por un mecanismo de pistón, o al menos eso creía el joven. Era una noche húmeda, y una molesta llovizna no había parado de aguarle el camino. aunque más molesto había sido que lo acompañara la anciana con sus hirientes y continuos comentarios. Mario había bebido ron para infundirse valor y sus tropiezos eran motivo continuo de chanza para la anciana. La única pregunta que hiciera en todo el camino tuvo esta respuesta. Podrás disfrutar de ella todo lo que te quede de vida, mi amor, por el resto de tu vida. Y recuerda que se te darán 6 señales. Mario la había interrumpido. Aquella necedad de las 6 señales le pareció innecesaria. La anciana se excusó a la entrada de la finca, diciendo que aquel asunto era mejor que se resolviera entre dos, y se esfumó entre risas acatarradas. Mario ascendía la centenaria escalera con una mano en la boca para protegerse del molesto polvo. Llegó al piso superior, y como le dijera la vieja, la última puerta del lóbrego corredor estaba abierta como boca de lobo. El aire era pesado y viejo, y Mario estaba tan excitado como asustado. Intentó combatir su terror juvenil, pues ya había pagado la nada desdeñable cantidad de 13.666 euros. Al contado, como exigió la vieja gitana. Se armó de valor y avanzó hacia la puerta. A 2 pasos de esta, un respingo lo embaró, deteniéndolo en el acto. Algo tan primitivo como visceral lo clavó en el sitio, y no era precisamente el hecho de tener sexo con una desconocida, sino más bien instinto de conservación. De repente, una voz rasgó el pesado silencio de su indecisión. Aquí está mi joven semental. Ven, entra y hazme tuya. La rasposa voz estaba aquejada de una avanzada senectud. Mario empezó a dudar de los poderes de la vieja que le habían traído hasta aquella maldita casa. No sabía si tendría agallas para aquello, aunque el premio bien valía el esfuerzo. Otra vez se recordó los imposibles que había realizado la gitana y se acordó de sus palabras. Tengo más poder que nadie que conozcas en esta tierra, pero no puedo mentir o me convertiría en polvo. La voz del cuarto lo arrancó nuevamente de su ensimismamiento. A ver, mi joven semental, la foto. Quiero ver a esa mujer con la que quieres consumir toda tu pasión. Mario entró titubeante en el cuarto, foto en mano. Una vela moribunda perfilaba una flaca silueta encorvada sobre la cama. ¿Podríamos al menos encender la luz? Susurró Mario con una voz chillona que delató su juventud y su miedo. Créeme, todavía no. Aún no. Esta parte es mejor a oscuras, mi joven semental. Una mano garruda y fibrosa salió disparada de la oscuridad y le arrebató la foto. Vaya, vaya. Una hembra digna de un rey. Bonita yegua negra. No, no es una yegua. No es una yegua y es mulata, dijo henchido de alcohol. ¡Bah! ¡Cállate! Ni lo sé, ni me importa. Pero tú has venido a montarla. Entonces es una yegua y el color importa menos aún que el tipo de animal. Así que dame el elixir, mantente en silencio y después bésame, como si no tuvieras un mañana. Mario estaba molesto, herido, asustado y cachondo. Ante aquella insólita situación no había más que seguir adelante. Sacó el frasco de barro que le diera la anciana rumana, que contenía un extraño mejunje de hierbas, 33 gotas de su sangre y su semen. Todo el que salga de tu cuerpo cuando piensas en esa hembra, había especificado la vieja. La misma mano salió nuevamente de su refugio en las sombras y agarró ávida el frasco. Lo apuró de un trago y sumergió la foto en las exiguas llamas de la vela. Mientras la foto se consumía, una lengua de luz iluminó el rostro de la anciana. El rostro enjuto y seco arrancó arcadas del cuerpo del joven. Un momento después, aquella vieja esquelética empezó a convulsionarse y a cantar en algún idioma arcaico. Fascinado morbosamente, Mario olvidó la náusea y entró en un estado de somnolencia. La lluvia cesó de improviso y el silencio se adueñó de todo lo que no era la voz gutural de la anciana. El viejo encantamiento continuaba y, para mayor aturdimiento de Mario, la vieja iba rejuveneciendo en una mulata de generosa madurez. Más frases ininteligibles, más fascinación y más miedo llenaron el cuarto. La vela, que había latido con fuerza sobrenatural durante el ritual, se consumió súbitamente. La oscuridad se hizo. La mujer cayó y un trueno restalló colérico. De imprevisto, una mano experta agarró a Mario de sus partes íntimas. ¡Ven aquí y tómame mi semental! Inquirió la mujer con una voz increíblemente más vital. Mario se sintió avergonzado por la respuesta de su pene frente a la imperiosa exigencia de aquella bruja indecorosa. ¡Dame todo lo que tienes! Dijo ella. Cuando sus bocas se encontraron, notó un aliento maduro, una sequedad impropia y unas carnes blandas. Una lengua ávida remetió dentro de su joven boca y la náusea volvió con toda su fuerza. Durante un instante, temió que la gitana le hubiese gastado una broma fatal y ahora estuviese desaparecida con sus 13.666 euros en el bolsillo. Pero un instante después, todo empezó a ir mejor. La boca de la mujer se volvió más húmeda, más carnosa, y su aliento más limpio, más embriagador. Mario, mareado, pensó que tal vez se había pasado con el ron. Ahora, chico, ahora, enciende la luz. La voz era sugerente, sensual y ávida. Nervioso, buscó a tientas el interruptor, pero en ese momento otro trueno resbaló y un enajenado Mario por fin vio a su ansiada mulata en carne y hueso, con 10 años más de la cuenta, y aún así, dueña de una sensualidad embriagadora y con un cuerpo de diosa madura. Ahora, mi semental, ahora es cuando montas a la mujer de tus sueños. Poséeme, dámelo todo. Mario se encontraba invistiéndola febrilmente en la cama antes de que fuera consciente de ello. Era presa de una excitación contenida y su cuerpo, aunque ahogado de deseo, se sentía algo flácido. Estaba con la mujer más sensual que hubiera existido y todo lo demás pasó a un segundo plano. Sí, beber antes había sido una gran idea, se dijo. Tras un rato se notó acalorado y acalambrado. El esfuerzo le estaba mareando y su respiración se estaba alterando mucho. Cosa de la excitación, pensó. Siguió sumido en la consumación del acto en aquel glorioso cuerpo que no paraba de rejuvenecer, de volverse más húmedo, más cálido, más excitante. Su diosa gemía con una voz angelical, le susurraba palabras que le excitaban aún más y vertía halagos en sus oídos. Extremadamente extasiado, fue presa de la flaqueza. Tal vez porque hubiese ya eyaculado, no lo recordaba. Su diosa leyó su mente, lo tumbó y fue ella quien le poseyó mientras su cuerpo se bamboleaba en un glorioso espectáculo sobre él. Él agradeció enormemente el descanso para sus doloridas articulaciones. Vamos, mi semental, entrégate, dámelo todo. En ese momento, un fatal trueno llenó de luz la vieja habitación y Mario, sobresaltado, miró por la ventana. Aterrado, vislumbró el rostro de un anciano que les espiaba. Un momento después, su locura alcanzó niveles inimaginables cuando descubrió que ese rostro era el suyo. Elevó sus manos y vio las manos manchadas y secas de un anciano. Se miró el torso y vio el torso cadavérico y consumido de un anciano. Su diosa lo seguía montando sin piedad y Mario escuchó la última de las 6 señales. ¡Dámelo todo!, exclamó la joven mulata por última vez, mientras el cuerpo de Mario le traicionaba y su semilla le arrancaba los últimos hálitos de vida para entregárselos a la bruja, que ya se levantaba de su cadáver con la elegancia de una diosa renacida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mejor dicho, así hemos llegado al final de La Rosa de los Vientos de esta noche. No hemos sido los responsables, el que lo ha escrito es Héctor Jones, nos lo envió desde Australia, desde Melbourne. Afortunadamente está muy lejos. Esperemos que a esto no le haya pasado lo que al protagonista del relato. ¿Por la diosa o por lo que venía después? No sé, la diosa se queda divina de la muerte. Sí, ella. Sí. Madre mía. Bueno, pues nada, jadeando nos vamos y volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después quedamos en buenas manos, que las necesitamos. Las del doctor Beltrán. Ah, bueno. Hasta luego, chao. Hasta mañana. Rosa de los Vientos en Onda Cero.